Egunon eta ondo etorriak al abordaje irratzaiora. Bilboko Tastas eta Irola irrati libreen elkarlana dozue berau. Astean zehar laburpenik onenak biltzen alegintzen gara. Mota guztietako irratzaioen laginak zuan gotamenerako. Beraz, beste barik, ekin daiogun gaurkoari. Eta hasteko, lehengo ordu honetan izango dugu, ba, gazte borraste erratzaioa. Tastasekoa, berago, bai. Gaia zein da, balonja batean biltzen zarete kuadrilian, orduan segurazki elkarrizketa hau interesatuko zaizu. Ai Laket elkarteak Pumpidu saria jaso berri du bere lonja Laket proiektuagatik. Unai Pérez de San Romanek eman dizkigu zetasun guztia. Seguimos esta primera hora con el 28 encendido, que trata de Mark Felt, que le conoceréis mejor como Mark Bolan, el mítico Mark Bolan, sí, que fue uno de los máximos exponentes del glam rock en la primera parte de los 70, partiendo del rhythm and blues y del folk, y que aportó su granito de arena a la era psicodélica, con su peculiar sonido y estética, antes de convertirse en el referente musical de los por todo conocidos T-Rex. Y terminamos esta primera hora con Suelta la Olla, que hablan con Coldorena e Ignacio del Movimiento de Objeción de Conciencia. Sí, el MOC, eso es. Con motivo de la acción realizada contra la exposición militarista de Garellano. Pues sí, no está de más. Tastas irrati librea. Gazte borrasten, telefono hartu dugu eta Ailaket elkartearen telefonoa markatu dugu. Bertan dago Unai Pérez de San Román. Kaixo, Unai, ongi etorri. Ikasko. Jepa, Unai, lehenengo eta ben, bueno, esan beharra gukagu, sorionak zuri eta Ailaket elkartari. Ezkerrik asko. Bueno, oraindik ez dugu esan, zerraitik deitu dizuegun, eh? Eta... hori da, enteratu zarete, baina oraindik ez dakigu, eh, zertaz. Deitu dizuegu, hori, Pompidu saria jaso duzuelako, ez? Ba, hori da. Bueno, konta dugu zua, por bat? Bueno, Pompidu saria Europa mailan ematen den sari bada, Europako kontseilua ematen du, bi urtero, eta, bueno, ba, drogamendekotasun, zera, prebentziorako... ba, olako gauza gero proiektuak egiten duten artean bueno, ematen den saria da, eta aurten 80 proiektu baino gehiago izan dira, orkestu egin dira, eta horietatik 3 saritu egin dira, eta bata ba lonja Laket izan da. Konta eguzu, zein da lonja Laket proiektuaren helburuek eta nola joan da? Bai, bueno, behitu lonja Laket, oain dela 3 urte, bueno, ja honekin laugarrena izango da, lau urte daramagu egiten, proiektu hau, bueno, bakizute Ai Laket egiten duena ara arrisku murrizketa, ez? Ba, droga kontsumotan arrisku murrizketa. Orduan, bueno, ikusten betianik egin dugu testin, hori beste proiektu bat da, nun juten gara ba, jai ez jai, ba, jendeari informazioa emateko, eta igual inor ikusi gaitu ba, festivaletan, edo bere herriko jaietan, edo olako kontestuetan. Baina ikusten ari ginen, ba, gazte jendia gero eta gehiago elkartzen zala lonjetan, edo lokaletan, edo txokoetan, segun nun, ba, izen desberdina dauzkate. Eta pentsatu egin genuen, ba, bestakit leku ona izan zitekela, ez? Hor egotea eta hor bertan ba, informazioa ematea. Badakigu ordu nahiko pasatzen dituztela han, eta askotan ere ba, drogen kontsumoak ematen direla. Orduan, ba, hori izan zen ideia, hasi ginean fiskatzo bat proiektu piloto batekin 2009an Gasteizen, eta Dulantzin, eta bueno, ba, oso pozik geratu ginean. Bai gu eta bai gazteak, edo hori esaten ziguten, ba, ba oso proiektu polita sala eta horrekin bueno, aurrera jarraitu dugu. Zenbat lonja eta gazten gana heldu zarete, lonja Laket proiektu honekin? Ba, oain egiten pizkatxo bat urte guzti hauen kontuak, ba, 50 lonjetan baino gehiago egon gara. Eta oain ja gaur egun ere, bueno, Euskal Herri maila osoan ailegatzen gara. Hasieran hori Gasteizen, baina ja ba, beste leku askotan egon gara. Eta zenbat pertsona, ba, petxau igual 600 pertsona baino gehiagotan lonja bakoitzan egon daitezke 10-15 pertsona ero, eta gero ere esan behar da, claro, proiektu honetan, ba, hiru bisita egiten ditugula, ez? Hiru saio ero. Uhum. Orduan, ez da, testinean bakoitza pertsona bakoitzarekin, ba, egon gaitezke 15 minutu, 20 minutuen guru, ba, lonjetan hiru saio horretan bi ordu egoten gara, orduan pertsona bakoitzarekin egon gaitezke 6 orduko ba lana egiten, ez? Eta orduan ailegatu gara nahiko pertsonetara, ia 600 pertsonetara, baina eske gainera pertsonaia hoiekin egon gea baia 6 ordu bakoitzarekin, ez? Orduan hori guretzako oso garrantzitsua da. Eta bueno, norbait entzuten ari baldin bada eta lonja edo lokal batean edo chamiso batean edo denaelakoan ari bada lagunekin, nola egin dezakete ba hori proiektuan parte hartzeko edo zelan jotzeko? Oso erraz, gurekin kontaktuan jarri, ze ba aukagu bai webgune bat edo emailen bitartez, Facebook o telefonoa, bueno, kontaktuan jartzen gurekin nahi badute igual lehenengo informazio ba zabalagoa eduki, zelan egiten den, zer eskaintzen degun konkretuki, esan beharra dago dana debalde dala, edo hainik, anonimoa dala, ez du eskatzen bakarrik adina eskatzen degula, eta nahi badute parte hartu, ba hori gurekin kontaktuan jarri eta bueno, ba saiatuko gara beraien lokaletara joateko. Hortxe gonbitea beraz eta bueno, merezitakoa saria. Ze sari mota edo zer ingo zu ere sari honekin? Bueno, egia jateko saria nahiko itxusia da, ez dakit ikusi zuten argazkiak. Baina saria bera ez da oso polita. Espero que nuen zoze ez dakit bereziagoa edo. Baina bueno, zariak bi alde dauzka, alde ekonomiko bat, 5.000 euro izan dira, horrek emango igu aukera kontratatzeko jendia ba aurten amaitzeko bagen euskan ja lonja kontaktatutak, alde horretatik ba eskertzeko da diru hori, beti ondo etortzen da dirua, eta gero beste aldeetan ikuste garrantzitsuagoa, ba proiektuari espero dugun bultzada bat izatea. Proiektu hau aurten aurrekoan baino diru gutxiago lortu egin dugu berarekin. Kostatzen da nahiko, udaletze batean edo baita Eusko Jaurlaritzan, ba diru laguntzak eskatzerakoan, ba proiektu honi diru laguntzak ematea ez da oso erraz, ez? Hori, behar bada ba jende kopuru gutxiagori ailegatzen degulako, ez dakit, igual ez dauka ola prensa handirik, eta gu espero dugu ba sari honekin ba pixka bat aldatzea, ez? Hori pertsetzio hori, ez? Eta jendea ikustea eta batez ere ba teknikariak eta politikariak ikustea ba proiektu hau benetan bueno, ona dela, edo hori esan dute Europa mailan, lana egiten ari garela oso ongi proiektu honekin prebentzioan, eta espero dugu ba horrek izatea bultzada bat proiektuarentzako eta gehiago egiteko eta lonja gehiagotara llegatzeko. Bueno, beraz, badoa basoazte bidea egiten eta bentsat, bueno, politikariek lehen ez bazuten asko sinisten zuen proiektuarengan, bueno, ba basoaztela, bide egiten eta badoaz. Hori uste du gainera azkenengoko jaialdi honetan, burtu zuen jaialdian komentatu zenutela, ez? Badagoela hor aldaketa txo bat eta politikariek gero eta gehiago, bueno, sinisten dutela edo bueno, bultzatzen dituztela holako proiektuak, ez da? Duela urte batzuk erabat eskandalizatuko ziren, ez? Bai, bueno, asuntoa da, claro, ailak oso berezia da alde horretatik elkarte bada eta erabiltzaileen elkarte bada. Orain dela 10 urte jaio zen ailaket, eta claro, hasieran baizala, ez dakit esatea erabiltzaileak inela eta egin behar genuela, guk egin behar genituela prebentzioko lana, ba leku askotan oso arraroa gelditzen zen, ezta? Gaur egun oraindik ere ba pertson batzuei hau zaie gilegi gustatzen, ez? Alde horretatik nik uste bai aldatu egin dela, eta bueno, beste modu baten ja ikusten dute 10 urteko ez dakit ibilbidea daukagu, eta horrek aldatu egin du, ez? Hala ere ez dago bat ere gaizki, ba hori sarituta egotea eta errekonozimendu hori izatea Europa mailan, ba benetan ikusteko ba gure lana, ez dakit, bueno, ondo egiten ari garela edo saiatzen garela, behintzat ondo egiten. Esan duzu nahi 10 urteko ibilbidea duzuela atzetik, eta tira, espero dugu aurretik ere beste, gutxienez beste 10 urteko ibilbidea izatea. Zeintzu dira zuen erronkak? Bueno, beitu, oain, badakiz, bueno, deno dakigu, ez da, zer egoeran gauden, gu behintzat, bueno, adibidez, proiektu batzuetan bain ikusi ditugu murrizketak, orokorrean guretzako ez da izan hain urte txarra, ez, gure inguruan ikusten ari garenarekin, ez, orduan, urrengo urterako ikusten, bueno, saiatuko garena da, bai jarraitu bide horretan, nahi dugu haunditzea, oain, bueno, laugarren pertson bat sartu dugu ailaketen ze ezgea llegatzen, ez? Hainbeste gauza dauzkagu eskuartean da ezgea llegatzen, ez? Laugarren liberatu bat edo. Hori da, hori da, bueno, ba, gero bauzkagu 40 pertsona baino gehiago gure ondoan, edo laguntzen, irterak egiten, eta, bueno, gauza pilo bat egiten, baina hori laugarren liberatu bat sartu dugu, ez urtea amaitzeko ezin genuen, hiru pertsonekin, orduan hori seinale ona da alde batetik, ze bueno, hori izan nahi du lana behintzat ez dugula faltan, eta bueno, espero dugu ba urren urtean orain gobernu aldaketa, aber nola geratzen den guzti hau, aber jarraitzen duten ba postua egiten, ez, adibidez testinarekin edo logekin edo gure beste proiektuekin, eta bueno, ba nahi duguna da jarraitu bideo horretan, eta albali badu ahonditu eta gauza gehiago egin, ba asko hobeto. Ederto, ba, Unai Pérez de San Román, Ailek elkarteko kidea. Mi esker zuen parte hartzagatik eta horrengo arte. Bueno, eskerrik asko zuen hitzagatik. Eta saria disfrutatu, eh? Vale, eskerrik asko, bai. Bueno, vale, agur. Tastas irrati librea. Abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola eta tastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Una de mis favoritas de T-Rex está. Bueno, además, de nuevo de las más conocidas otra vez. Sí, sí. Pues bueno, vamos a ir dejando ya el Amar Bolan y T-Rex para recuperarlo la semana que viene o a la siguiente, que le dedicaremos también a esta escena del glam, porque es un fenómeno muy interesante, ¿no? Que es el exceso psicodélico ya llevado a la locura y también al No, además, a ver, al auto de choque. Es que lo comentamos ya en otro programa, ¿no? Y es que resulta que en los 70, cuando ya digamos que parecía que el single era para chiquillos, ¿no? Y el LP era lo que realmente el disco, que realmente la obra del autor y tal, y no sé qué, todo el rollo. O sea, habíamos pasado la etapa del disco conceptual también. Eso es. Claro. Y ahora y era el tema de discos de supermúsicos y tal. Y hubo una sana vuelta al single y al rock and roll sencillo, ¿no? Sí, porque estaba viendo una doble vertiente, ¿no? Igual grupos como Emerson, Lake and Palmer, que también vendían mucho, tenían su público, pero era una cosa muy conceptual e imposible de... Muy aburrida y desde luego imposible de bailar. Imposible de bailar y que no se podía plasmar en un single, que no, porque eran cosas de larguísimo desarrollo. Y esto era todo lo contrario. Una canción que estuviese en los 4 minutos era una aberración. Sí, pero era pues un poco vuelta al formato de los 50 y los 60, el single. Sí, y también, pues bueno, sí, pues que era su origen, ¿no? El origen era, de esta gente. Al fin y al cabo. Sí, que dentro de su evolución también se mantuvieron fieles. Eso es. No cayeron en el tema este. Pues nada, vamos a escuchar una última canción de T-Rex y ya comentamos que lo retomaremos en próximas semanas. 20th Century Boy, también otro clásico del año 73 que llegaría al número 3. Bueno, pues es el bonus track con una versión alternativa que aparecería en una reedición del LP Tanks de T-Rex. Hablábamos antes de Mark Bolan y David Bowie. Mark Bolan colaboró en el Pretty Start, un single que sacaría David Bowie en 1970, tocando la guitarra, que eso era una cosa que era muy habitual de bandas que colaboraban, pues miembros de alguna banda o así, porque quería un sonido particular ahí. Sí, y bueno, podéis hacer un buen single o un buen tema en particular, así un poco diferente. Sí, que no es colaborar como músico de sesión, digamos, sino que es una colaboración pues para, digamos, explorar nuevas historias. Pues vamos a escuchar a David Bowie y este Prettiest Star. Got everything but cold fire. You will be my rest and peace, child. I moved up to take a place near you. So tired. It's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see wide. It can all but break your heart. And he says, staying back in your memory are the movers in the parts. How you move is all it takes to sing a song of when I love. Prettiest star, one day, though it might as well be someday. You and I will rise up all the way, all because of what you are, the prettiest star. Staying back in your memory, all the movies in the past. How you move, it's all it takes to sing a song of when I love. Prettiest star, one day, though it might as well be someday, you and I will rise up all the way, all because of what you are, prettiest star. Bueno, pues ahí estaba presente en el primer single del Pretty Star, pues Mark Bolan. Y seguimos con una amenaza que vamos a cumplir, que últimamente lo estamos haciendo bastante. Sí, esta amenaza. Espero que sigamos así. Sí, ¿no? Esta amenaza la hicimos cuando dedicamos un pequeño espacio a los Man y hablamos de su biografía y pusimos todas sus canciones menos, digamos, la más conocida. Y digamos la más picantona, diría yo. Bueno, y sobre todo provocadora y transgresora. Sí. Es el erótica. Man fue un grupo de psicodelia tardía, digamos, porque su primer LP sale en el año 69. Sí. Un LP que se llamó Evolution, que incluía este tema, erótica, de explícito título. Sí, bueno, también grabaron un poquito tarde, ¿eh? Los que les pasó también. Llegaron tarde a la psicodelia. Si es que no se puede llegar tarde a la psicodelia, porque la psicodelia es muy rápida. Es muy rápida. Y ellos encima eran de la otra punta de la isla, es decir, eran de Swansea, de Gales, donde había una pequeñita escena psicodélica, pero que claro... Que ya tiene mérito. Que ya tenía mérito, sí. En aquella época, ¿no? Estamos hablando de los 60, ¿no? Sí, bueno, pero no tardarían en moverse a Londres, ¿no? Porque, bueno, pues, si no, no hubiesen tenido ninguna oportunidad. Y sí que sacaron por lo menos 4 discos, que yo sepa. Sí. Eso ya, después, ya lo comentamos en aquel espacio. Sí, lo comentamos ahí, que igual después hubo alguna cosa que hayan vuelto en alguna ocasión, eso lo desconocemos. Pues nada, vamos a escuchar el erótica de los Man. Please love me. Love me. Please love me. Bueno, pues los Man y este erótica. Pues mientras estos músicos que habían partido de la psicodelia habían llegado al glam rock con las influencias básicas de la música afroamericana, pues bueno, habían evolucionado de esta forma. Pero ¿qué habían hecho mientras gente como Ike and Tina Turner? Pues también habían cambiado su sonido, era otro rollo, y no se cortaban en colaborar con gente como Marc Bolan también. Claro, Marc Bolan ya nos volvemos a tropezar. Sí, en ese sentido, porque además en aquella época iban más al público blanco de rock and roll, digamos. Sí, era otro target. Sí, digamos. Sí, eso es. Pues nada, grabarían este Nutbush City Limits en el año 74, Ike and Tina. Ya hablamos siempre de Ike Turner, los elementos. Abordaje en Tutensa. Zapatuero, eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Egunon Ignacio, egunon Codorena. Egunon, buenos días. Aquí tenemos a dos miembros del MOC, de Bilbo, del Movimiento de Objeción de Conciencia. Bueno, para empezar a hablar un poco... Ayer se entregó el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Bueno, pues como movimiento antimilitarista, ya después todo lo de Obama fue gordo, pero esto de Premio Nobel de la Paz de la Unión Europea igual tiene un concepto de paz diferente al que tenéis vosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Ellos siguen en la misma línea. Se lo dan a Obama, la Unión Europea, están mejorando lo presente. Llegaron a proponer a Bush también, si no recuerdo mal. Han propuesto a Bush, muy divertido. En un momento sí que lo propusieron. Sí, bueno, y de todas formas, Nobel quiso que el premio, cuando se habla de Nobel de la Paz, fuese para aquellas personas que trabajan por la desmilitarización o por lo menos por el desarme. Entonces, siempre que se lo den a una institución que nunca hace nada por desarmar ningún país, sino todo lo contrario, ¿no? Al final en la Unión Europea es donde creamos todas las armas que tienen su fin en países que no conocemos, pero bueno, al final nos ayudan a mejorar nuestra industria militar y... Es lo que hace falta, ¿no? O sea, Nobel de la Paz para nosotros, perfecto. Sí. Es un ejercicio de hipocresía de rechupete. Exacto. Sí, sí, se limpian la cara ellos mismos y ya está, ¿no? Están generando la guerra en Europa y en el mundo occidental, por así decirlo, en Estados Unidos y en América y en Europa, y directamente se dan el Nobel de la Paz. No sé muy bien cómo lo habrán justificado o algo, pero es muy, muy, muy, muy hipócrita. Se generan aquí las armas y se venden aquí las armas a los países empobrecidos y los países que están pegándose por los intereses de los europeos y todo eso, y encima se dan el Nobel de la Paz, muy agradable. Bueno, después tendremos tiempo para hablar un poco de las políticas armamentísticas del Estado español y de otros estados, pero bueno, antes, como miembros del MOC, preguntaros un poco, bueno, una pregunta que se puede hacer ciertas personas, de que qué es del movimiento antimilitarista después de la insumisión, porque si bien todo el esplendor fue durante la época de la insumisión, hoy en día el movimiento antimilitarista, aunque sigue tan, vamos, de plena actualidad, igual está un poco fuera del foco mediático que tuvo en aquellos años. Entonces, bueno, a ver qué me podéis comentar. Bueno, es que claro, el foco que tuvo en aquel entonces fue extraordinario. Muy pocos movimientos sociales han tenido semejante seguimiento mediático. Entonces, compararnos con aquello que fue extraordinario igual es hasta contraproducente para nosotros mismos, por desmotivador total. Porque es compararnos, ayer hicimos una rueda de prensa, y compararnos con lo que podía ser hace 15 años, pues es para dejarlo todo e irte para casa. No se puede. Y resulta que seguimos currando como duro, como hace 15 años, pero por temas que no son tan implicados, que implican tanto a la gente, a la población normal. Bueno, implican de otra manera. Lo que sí es cierto que al final la insumisión fue una campaña muy fuerte y con mucha repercusión. Se consiguió más o menos lo que se pretendía, ¿no? Al final el objetivo final es acabar con los ejércitos, pero bueno, mientras que llega ese objetivo se cumple, pues a día de hoy estamos trabajando el tema de instalaciones militares, hemos trabajado, todos los años hacemos la campaña de objeción fiscal a gasto militar, que es que una parte que se pone un número más o menos simbólico y no se paga sus impuestos porque para destinarlos a promover la paz, ¿no? Nosotros damos otras alternativas, entonces ese dinero no se da a Hacienda. Luego también hacemos muchas acciones de calle durante todo el año. Por ejemplo, también tocamos en esas acciones de calle el tema de presupuestos generales del Estado, la parte que va al gasto militar. La campaña de cortar Eso es. A esta ahora estamos en la campaña de recortar, sí, lo militar, ¿no? Cuando están hablando siempre de recortes, sobre todo de nuestros derechos y libertades, pues decimos, sí, vale, recortemos, pero vamos a quitar lo militar, ¿no? Que eso es un agujero negro que tenemos ahí, que si lo quitamos podríamos realmente mejorar nuestra calidad de vida. O sea, directamente se vería mejorada la nuestra y la de países que están cerca, ¿no? Que al final sufren nuestras consecuencias de nuestros movimientos. Y luego también estamos implicados en plataformas como la del BBVA, que, bueno, ya es casi un símbolo nuestro, ¿no? Que todas las... cuando se reúnen ellos en su... La Junta de Accionistas, gracias. De primavera. Sí. Ahí que vamos y nos echamos pintura lo que haga falta. Y luego también seguimos haciendo acciones como la que ha sido ahora de Regimiento Garellano, que el Ayuntamiento nos la ha puesto ahí un poco a placer, ¿no? Viene el Ayuntamiento de Bilbao y hace una exposición y encima trae a los militares... Pero bueno, encima para ensalzar, ¿no? ¿Qué iban a ensalzar? Más que la violencia y la guerra. Entonces ahí hemos actuado. Luego ya si quieres te contamos un poco más. Sí, por eso iba a preguntaros de hecho ahora mismo, bueno, que acabas de enumerar algunas de las acciones que hacéis actualmente y una de estas, pues la del la acción que llevasteis el pasado día 6 contra esta exposición para conmemorar el 125 aniversario del Regimiento Garellano. Una acción que, bueno, se salda también con 5 imputados. Entonces, bueno, si me contáis cómo fue el desarrollo de esta acción y las consecuencias que va a traer ahora. Bueno, cuando nos enteramos de que el Ayuntamiento, junto con el Ejército, iba a realizar esta exposición, pues estuvimos hablando mucho y dijimos que tenía que ser una acción, pues que se recordara una acción que no hubiéramos hecho antes, que fuera original. Entonces, se nos ocurrió... utilizar lo que normalmente hacíamos como engaño o como señuelo para hacer otra cosa extra. Entonces, el jueves nos presentamos allí, muy bien disfrazados de gente militarista que va a ver aquella exposición de muy, muy de acuerdo con el ejército y entrando al rollo con allá estaba todo lleno de militares dentro que hacían de guías y tal, muy interesante. Y conseguimos pues que dos compañeros se encadenaran a una tanqueta de la década de los 30 o algo así que había allí y luego otros pues que hicieran jaleo en la entrada allí pues lanzando papeles y gritando eslóganes de ningún ejército defiende la paz y ejército Acapurtu, pero teníamos una sorpresa. Bueno, la sorpresa era que en ese revuelo, bueno, de hecho la otra parte era ya una acción en sí, habíamos convocado los medios para esa acción, entonces ya teníamos un mínimo asegurado de que era denunciar esa exposición, ¿no?, de la guerra. Y entonces luego, si todo salía bien, pues otra tercera persona iba a coger un objeto con el hecho de hacer pedagogía, ¿no?, de reubicarlo para y así mostrar lo que realmente se debería hacer con estos objetos militares, ¿no?, que bueno, son parte de la historia, de acuerdo, pero lo que no vamos a hacer es nunca exponerlos para enorgullecernos de la barbarie que es la guerra, ¿no? Entonces, al final conseguimos sacarlo con mucha habilidad, vamos a decir, ¿no? Lo sacamos de allí y luego hoy lo hemos llevado al Museo de la Paz. Y bueno, y eso lo hemos llevado al Museo de la Paz para realmente intentar transmitir ese ejemplo, ¿no? De, pues, que lo que hay que hacer con esto es, sí, lo vamos a ver, lo vamos a homenajear, pero en el sentido, para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Esto es una barbaridad, la guerra no puede ocurrir, es un crimen contra la humanidad y tiene que quedar bien claro, no podemos hacer ninguna exhibición ni enorgullecernos de ello. Y es lo que hemos hecho. Al final ha quedado una acción muy bonita, a nuestro parecer, muy redondeada. Ha venido unos medios a ver si hoy sale bien en la prensa, bien enfocada. Y nosotros contentos. No sé, ¿cómo lo ves? Nosotros queríamos denunciar la obscenidad que es homenajear a una institución que participa en conflictos, cuyas consecuencias pues se miden en cientos de miles de muertes. Por ejemplo, el Regimiento Garellano estuvo en Marruecos y estuvo en la guerra de Cuba y en ambos sitios murieron decenas de personas. En Marruecos murieron 46.000 personas y en Cuba murieron 200.000 y estaban allí homenajeando a los militares y también participaron en la represión de huelgas obreras en la primera mitad del siglo XX y allí estaban todos dándose la mano en la inauguración del día 29 o el día 30. Y ninguna crítica a nada. O sea, es que era... Claro, era todo ensalzar, ¿no? Y nosotros queríamos que eso no pasara así en vano. Teníamos que ir a dar allí nuestra parte de opinión y abrir el debate a la población y decir, oye, ha ocurrido esto, nosotros opinamos esto otro. Y levantar, pues eso, un poquito la ampolla, que estamos en un momento muy difícil para todos y estamos aquí pues celebrando que existe el ejército cuando estaría todo mucho mejor si no existiera. Y también lo hemos redondeado muy bien porque hemos hecho la rueda de prensa para los medios en lo que es Astra, ¿no? Que antes era una fábrica de armas y también ha sido como un buen ejemplo, un bonito ejemplo de lo que deberían ser todas las instituciones militares y fábricas de armas, ¿no? Que al final, sí, esta, que era una fábrica de armas, hoy día es un sitio donde está al servicio de la sociedad, ¿no? Pues entonces hacíamos, o eso pedíamos, por lo menos, que todas las instalaciones militares y las fábricas de armas pues estén al servicio de las personas para fomentar la cultura, la educación, la sanidad, todo esto que ahora pues se nos está viendo mermado, quitado, robado, pues, o sea, por eso decimos que ha tenido un buen final y muy bonito. Que ha sido todo muy bien enlazado, muy bien hilado. Esto es unos besos que nos damos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Pero es que es así. Yo creo que ha tenido mucho gusto, hemos tenido mucho gusto en esto y hemos tenido la suerte de que nos han cedido el local. Está muy bien. Bueno, una acción de crítica antimilitarista y de reivindicación de la paz, la que nos están comentando los compañeros del MOC de Bilbo. Lo que sí que no está en paz son, en este caso, las fuerzas de seguridad que fueron a reprimiros en ese acto de desobediencia civil y que, como comentábamos antes, se salda esa acción con 5 imputados. Si nos comentáis un poco qué perspectivas tenéis de qué va a pasar, en qué va a quedar esto o... Bueno, lo que suele ocurrir siempre cuando haces una acción directa no violenta es que normalmente lo único que van a hacer es meterte una falta por desobediencia y poco más, que se traduce en una multa de unos cientos de euros que, bueno, pues es difícil de rentabilizar, pero bueno, pues hay que, para eso aprovechamos que estamos en un grupo con apoyo detrás y que no nos enfrentamos luego personalmente a esas multas, que sería lo difícil, ¿no? Ellos utilizan las multas económicas para socavar los grupos y para que sea difícil de rentabilizar. Si acabases en el calabozo o en la cárcel por hacer este tipo de cosas, la presión social sería aún mayor y ellos pues lo esconden poniendo multas económicas. Entonces va a ser eso. Ellos, los imputados por hacer la acción directa allí mismo en el centro cívico de Basurto van a ser, pues eso, seguramente por faltas de desobediencia. Pero y además está todo preparado para que sea un juicio rápido en el que incluso si no fueras al juicio no pasaría nada, te ponen la multa y todos para casa. Nosotros intentamos, pues si va a acabar siendo esa multa, o sea, ese juicio, pues intentamos ir allí, pues poder decir al juez nuestra opinión, aunque sea, intentar alargar un poquito eso, pero es que normalmente no suelen ir ni la policía ni nadie, eso pasa por el juez, pim pam pum, y fuera. Nosotros vamos con la intención de que eso se quede claro, que es un juicio político. Al final nosotros vamos con una ideología y la vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. Y entonces, y en el mismo juicio intentamos que quede claro que es un juicio político. Lo único que no sé, ahora con las reformas sí que cambiaron las leyes, ¿no? Suicidio civil, igual y sí que intentarán meternos más, un poquito más de paquete que en otras ocasiones. Lo único que puede haber así de diferencia en otras situaciones, pero por lo demás, nada. Asumiremos incluso en esta acción que hemos hecho la última, se nos quedó corta, ¿no? O sea, el tema de las consecuencias legales sabemos hasta dónde pueden llegar, pero lo único que nos da pena de esta acción es no habernos llevado toda la exposición y haber hecho realmente una buena visión de estas se hemos tenido que conformar con un casco. Sí, un casco, es una pena. Ya que había y maniquís y había de todo. Y armas grandes y... Sí. Y la tanqueta habría estado bien. Sí. Podríamos saber un buen uso de eso. Esto no hay que volver a hacerlo nunca. A ver, niños, ¿cómo explicamos esto? Niños mayores y no tan mayores, claro. Bueno, como habíamos dicho antes, quería entrar ahora a hablar un poco más de lo que son las políticas del Estado en materia de guerra y demás, ¿no? Estamos en un contexto en el que, como bien denunciamos, se dan recortes sociales en todos los ámbitos y el presupuesto de defensa sube un 30% y es curioso también que el de material antidisturbios un 1780%. Ahí la cosa. Entonces, bueno, pediros una valoración, aunque la verdad que la cosa que está evidente, un poco clara, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo primero que hizo Rajoy, ¿no? Cuando le dijeron, lo primero que hizo fue gastarse 1 millón de euros en gases lacrimógenos, ¿no? Pues antes de empezar a crear ninguna política de diálogo o intentar, no sé, analizar la situación, cómo está, hacia dónde vamos, bueno, lo primero es lo primero. Vamos a gastarnos 1 millón de euros en gases lacrimógenos, que ahí se ve las ganas que tenemos de construir una sociedad, ¿no? Para todos, sino... Como ya las ve venir, ¿no? Pues como cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues las tuyas a remojar, ¿no? Está viendo Grecia, está viendo otros países que hay situaciones en las que la sociedad está mal, entonces sale a la calle de la forma que sabe, puede, quiere, y claro, entonces él lo primero que hace es, me voy a armar, antes de gastar este dinero en la sociedad, en paro, en la gente que no tiene trabajo, generar un empleo, pues yo me voy a armar. O sea, ante estas actitudes, es que no hay valoración, yo creo que se describe por él solo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, yo le invitamos a que venga cualquier día al MOOC y le explicamos cómo se puede hacer el mundo de otra forma, ¿no? Que no hace falta gastarse dinero. Bueno, que nos invite a la Moncloa y que se pague ahí unos pinchos o algo. En relación a esto, igual lo que son datos menos conocidos son las involucraciones militares que tiene el gobierno español en este momento. Entonces, si nos podíais dar unos datos de esto. Pues el Ministerio de Defensa, a mi entender, yo creo que está más... el ministro Morenés ha sido dueño de fábricas de barcos y ha sido consejero en Istalaza, que es una fábrica que fabricaba bombas de racimo, y es un traficante de armas. Entonces, su objetivo, y además lo dice claramente para su Ministerio de Defensa, es el conseguir comprar y vender armas. Y generar dinero con la compra-venta de armas, y en eso está haciendo de comercial de las fábricas de armas españolas para vender armas por ahí. Pero también, por otro lado, tienen una pedazo de deuda de 30.000 millones de euros a 40 años o no sé cuántas décadas de armamento ya comprado, que no saben cómo van a hacerle frente y están ahí pensando otros proyectos para gastarse más dinero y para generar dinero y tal, pero tienen un marrón importante por ahí con la deuda de 30.000 millones. Es que claro, el razonamiento de estas personas es, ahora mismo España está en conflictos armados, ¿no? Está en guerras, en Afganistán es una guerra, y ya están comprando armas para dentro de mucho tiempo, ¿no? Entonces, obviamente tú vas a tener que acabar en alguna guerra, ¿no? Y luego también, para entender un poco lo que es la industria armamentística en el Estado, bueno, decir que en Euskadi tenemos una industria muy potente, que está Sener creando el Taurus y también hace... El Eurofighter se hace aquí en ITP. Bueno, lo que es muy civilino es que muchas veces dicen, no, es que el gasto de defensa está bajando. Sí, bueno, igual está bajando en lo que ellos nos dicen a simple vista, pero luego, a mitad del ejercicio económico de lo que es el país, ellos van a hacer, pues van a pedir una partida extra, van a seguir pidiendo dinero y dinero. Eso por un lado, ¿no? Entonces, sí que hay unos presupuestos que a simple vista puede ser que baje la cantidad, pero luego también está la parte de I+D, ¿no? Que al final también es una parte que ahí entra todo. Y entra desarrollo, claro. Cuando tú quieres desarrollar, por ejemplo, armas, qué fácil es, que lo metes en I+D, desarrolla. Sí, es desarrollo, pero ¿qué es realmente? Es bélico. Entonces, igual los presupuestos dan muchas veces engaño, aun ser unos números exageradamente grandes, porque igual estamos hablando de 70 millones diarios al día que se gasta el Estado solo en mantener lo que hay ahora mismo. Aparte, luego ya están los conflictos bélicos que hay, que tiene España abiertos, ¿no? Entonces, eso, tenemos un gasto de 70 millones diarios de euros al día, con la pobreza que tenemos en este país, ¿no? Que haya más visible. Luego tenemos que, por otro lado, se mete mucho dinero en I+D, que acaba siendo militar. Entonces, y luego tenemos también no me sale el nombre. Esto es un proceso en el que tú pides más dinero porque se te ha acabado. Entonces, se sigue pidiendo así. Créditos, sí, bueno, pero es al Parlamento, ¿no? Tú vas pidiendo ayudas y ya se sacarán de algún sitio. Igual, eso sí, no nos llega para las pensiones, no tenemos para las pagas de Navidad. Pero estas solicitudes para seguir manteniendo este sistema... Unas partidas extraordinarias. Eso, gracias. Sabía que entre los dos íbamos a hacerlo. He tenido que pensarlo yo también. Sí, partidas extraordinarias. No, pues al final hay mucho dinero de este que no se ve y que a final de año tú haces un sumatorio, entonces te das cuenta que se invierte muchísimo más en la industria militar, en crear guerras, en lo que es matar y estar preparado para matar, y que en sanidad, cultura, educación, en todos los servicios sociales sumándolos, siempre va a ser mucho menos que la industria militar. Entonces, al final, aquí lo que estamos haciendo es trabajar todos para intentar mantener a cuatro comerciales que están vendiendo guerra y están vendiendo sufrimiento. O sea, entonces, esto es lo que si cuando se explican un poco las cosas claras, espero que lo estemos haciendo, que es que es un insulto a la razón, que es lo que estamos diciendo con esta exposición, ¿no? O sea, nos estás insultando como personas a toda la humanidad, estás haciendo un crimen, un genocidio en muchos países, y encima me estás haciendo a mí colaborar con esto, ¿no? Entonces, ahí es donde intentamos actuar, pues por medio de la objeción fiscal al gasto militar. Y se regalan el premio Nobel. Ah, eso. La paz. Bueno, es que está muy bien, ¿eh? Habría que darles un premio de cómo montan un sistema tan complejo, tan sutil. En Madrid hay un colectivo antimilitarista que se llama Utopía Contagiosa, que entre otras cosas hacen un estudio bastante pormenorizado del gasto militar y comentan, pues eso, es de donde sacamos nosotros los datos de los 70 millones diarios y dicen que 7 de cada 10 euros de gasto militar están escondidos en otras partidas y en otros ministerios, en el de industria y en el I+D que decía Coldorena y esto, y que es muy difícil hacer el estudio este porque lo tienen todo muy escondido para que la opinión pública no lo sepa, porque ellos mismos saben que gastarse tanto dinero no es bueno para la opinión pública, y a la gente no le gusta saber que habiendo tantos recortes y están intentando acabar con todos los derechos sociales que hemos estado luchando durante décadas y a la vez están gastándose un montón de dinero en comercio de armas y en mantener la institución, para una institución que es una pérdida de dinero y es una forma de oprimir a otros países y de participar con los imperios actuales en oprimir a otros países. Precisamente con esto de la opinión pública, bueno, buscan un mensaje legitimador, dicen que, vamos, que todos los estados tienen su ejército, que el ejército es necesario y demás. Entonces, a la hora de construir vosotros vuestras argumentaciones y, vamos, defender un mensaje antimilitarista, ya casi para acabar, quería preguntaros experiencias tangibles, reales, vamos, de si existen estados que no sigan esta lógica tan militarizada o esta lógica militarista que se dan en nuestro contexto. Vamos, para demostrar que sí hay alternativas y que sí se puede... Un Estado no tiene por qué ser un Estado agresor en este caso. Sí que existen países. Lo que pasa es que luego también hay un listado enorme de países que no tienen ejército, pero también están muchos bajo el mando, la supremacía, no sé cómo llamar esto, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchos países no tienen ejército, pero por medio de impuestos o por lo que sea, luego Estados Unidos les asegura que les defienda. Sí que está Costa Rica, ¿no? Y luego hay otro país que no tiene ejército, ¿no? Pero bueno, existe y se puede dar. O sea, lo que ocurre es que al final vivimos en la cultura del miedo. Entonces, si a nosotros desde que somos enanos y enanas nos meten la idea del miedo, del tener que defenderte, y entonces es que no... Es muy complicado romper con esa idea, que no es imposible, eso que quede claro. Está el uso de la razón y el dotarse de herramientas que nos ayuden a entender el sistema. Pero claro, primero hay que romper eso con la cultura del miedo en el que nos han metido. Y luego se puede hacer, o sea, y de hecho existen países. Lo que pasa que es explicar así en dos palabras va a ser más complicado, ¿eh? Bueno, pues eso, y sobre todo hay que centrarnos en la idea de que vivimos en la cultura del miedo, entonces va a ser muy complicado romper con ello. En el momento que nosotros seamos una sociedad activa y con herramientas, esto es así. Realmente, si analizamos de qué tenemos que tener miedo, no sé, en el Estado español, ¿qué posibilidad de agresión hay? Si encima no tienes ni petróleo, no sé, tantas que te da miedo. ¿Qué te van a ocupar el perejil otra vez? O sea, es realmente. Entonces, es la cultura del miedo, no hay otra lógica. Entonces, tienes miedo a que te ataquen, ¿qué va a venir? Claro, hay que pensar en qué es lo que hay que defender, ¿no? Hay que defender, pues, la relación entre las personas, y hay que defender, pues, eso, el tener acceso a una educación de calidad y gratuita, y el tener acceso a una sanidad también que sea para todos, universal, y que no dependa del dinero que puedas tener para curarte y tal, y de eso los ejércitos no te defienden. Y simplemente desde ahí los ejércitos ya pierden toda legitimidad. Hay un montón de la relación... las relaciones de pareja y las relaciones sexuales que hay entre las personas, eso tampoco deberían de ser mejores, y no porque haya ejército van a serlo. Claro. Incluso al revés, ¿no? El ejército se basa en el patriarcado y se basa en la jerarquía y en unos obedecen a otros. No es precisamente el ejército una fuente de buenos valores, y aún así pues intentan meterlos, pero con eso es con lo que hay que romper, con la cultura de la obediencia y con la cultura del miedo que dice mi compañero. Y sobre todo que si algo es utopía, o sea, lo que no puede ser es que construyamos la paz con guerras, ¿no? O sea, eso sí que es utopía. Lo que sí es más factible es que todos construyamos una sociedad para todos, en los que todos tengamos cabida, todas, y eso es realmente mucho más posible, es mucho más humano, es mucho más cercano a nosotros. Entonces, cuando hablan de utopía, que no es posible países sin ejército, pues realmente ahí se están equivocando, ¿no? Realmente es defender o mantener este mundo en el que tenemos armas para acabar con él 7 veces ya construidas y seguimos construyendo. Entonces, realmente eso sí que es la utopía, ¿no? Esta idea de sistema, de cultura del miedo, de crear para destruir.

abordaje entzuten zauz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, Irola eta Tastaz irrati libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Arratsaldeko bostak eta amabost minutu, arratsaldeko bostak eta laurden direnean urrengo gaiari helduko diogu. Hilabetean behin Debalde aldizkariko Koldo Almandozekin egiten dugu berba, azken aldizkari honen azken zenbakiko artikuluren bat komentatzeko asmoz, eta gaur telefonoaren bestaldean Koldo Almandoz daukago, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Eta, azken zenbakia egingo dugu berba, bi artikulu aukeratu dituzu, Koldo, lehenengoa, ekimen benetan bitzia edo, eskutitz eskulturak, konta iguzu zertan datzan horrek. Bai, hau, deskubritu genuen, tipa batek erakusketa bate antolatu zuela, Annie Boat, artista kaliforniarrak, papercut letters edo, paperean moztutako eskutitzak izenekoa. Eta hasiera batetan hori ikusi genitun baziren eskutitz handi batzuk paretaren kontra edo jarriak, pizka distantzia batetan eta ikuste genuen argiarekin eta distantzia modukoa sortzen zela eta hor itzal bat ere sortzen zela, ez? Eta horrek atentzio deitu zigun, konturatu ginen arte, tipak egiten duena da eskutitz bat hartu, benetako eskutitz bat hartu, ampliazio edo handitu, eta gero, kuter batekin badoa izkiak ez diren guztia, utxune guztiak ebakitzen edo mozten, eta duan, itzak soilik ikusten ditu eskutitz bezala, osea, hartzen du Jesu Kriston eskulana, horrelako eskutitz bakoitza egiteko, ez, eta galdera igual inozoa, berak idatzetako eskutitzak dira? Hasiera batetan, bera komentatzen zuen, bere blogean eta hasiera batetan, bere eskutitzekin hasi zuela egiten, baina gerora ere hori bere lagun, mutil lagun oiari, inguruko jendeari eta ere eskatu zizkiola, ez? Eskutitzak ze batzuetan hori, eskutitz hauetan nabarmentzen den askotan gainera, pixka bat eskuizkribuaren imperfekzioa da, ez? Batzuetan tatxoiak egiten dira, beste batzuetan marrazkiak, beste batzuetan lerroak okerturik asaltzen dira. Eta hain zuzen ere, hori da beak pixkat eskutitz honekin edo osunartu arazi nahi diguna, ez? Berez, gero eta gutxiago edo galtzen ari den ohitura hori, ez? Bakoitzak. Eskuz idaztearena, ez? Nik suposatzen dut, nire gertatzen zait, eta suposatzen zuei ere bai, ez? Gaur teknologiekin guztio jotzen dugu ordenadorean bertan edo eskutitzot bidaltzeko ere ordenadoren idaztearena, eta lehen bakoitzak gure esku izkribu estiloa geneukan, eta guk adibidez ikastoran ezagutzen genituen gure ikaskidenak, eta kizkide ikastatzen zitzaizuen. Bai, egia zan, eta, ez dakit, igual nerabeak eginenean eskutitzak idazten genituen guk geuk, igual interneta beranduago asmatu genuen, baina, imaginatzen dut jende gazteagoa igual ja eskutitzena, gazteen txat, igual eskutitzena, ez dakit, gauza arraroa irudituko. Bai, uso mezularien garaiko zer. Bai, nik ez dakit, nimintzen banez, belaunaldi batekoa guk adibidez, beti klasean fitxatu izaten genuen, nork izaten zuen, letrarik politena gero apunteak eskatzeko. Eta nori ulertzen zitzaion letra hobekien, eta norbarki neskak izaten ziren ez, idazten zuten nahi. Hori ere aipagarria zen, beti, segun zenolako idazkera zenuen, nahiz eta ez jakin nork idatzi duen, zenekien normalean, neska edo mutila zen. Hori da, eta gero, pixkat, nik supostuak grafologoek eta hori ez, pixkat, idazkera motagatik, bere ala dakite, horre bakoitzan nortasunaren nor dauka pazientzia gehiago, nor den estilistagoa, nori berdintzaion, ez dakite, nor gauza modu batera do bestera egiteko, guzti hori galtzen ari da, eta pizkat hori ez, ba, gure izaeraren edo nortasunaren ba, isla bat, ba, bazena edo, ba, bueno, guztiz galtzen ari da, ba, oituragatik ez dugulako apenas eskutitzik irazten, edo, bueno, ez eskutitzik ez ezarre, ez, gero eta gutxiago jotzen dugu, ba, hori gertatzen ari da lengoan, monilan asunto baten gati, komentatzen genuen agendena, gari batean agendekin ibiltzen ginen, agenda, hau, agenda, best, gaur egun jadena, ba, mugikorrean jendeak, agenda mugikorrean darama, eta gero ez da agenda gutxiago argitaratzen da, ez, ba, bueno, ba, eguneroko erabilera horretarako. Ez bada Durangoko azokan erosten dugulako. Bai, hori da, bai, gubentsak gute baldera ez, bai, ez urteratzen eratzen dugu agenda hau eta beste, baina horretaz jabetu gara, osea, gero ez da demanda urriako dago, bai. Gero, honekin lotuta lehengo egunean irakurtzen nuen Platonek idatzi omen zuen bere garaian idazkera nagusitzen ari zen garaian, ba, berak nolabait bazeukala beldurra oroimena galduko zela edo bueno, gehiago galdu al zela, hori, ba, jendeak lehen nolabait oroimena gehiago landu behar zuen idazkera agertu baino lehen, eta bueno, ba, nola beti daudela beldur horiek ez dakit idazteko motak edo olako kulturan olako aldaketak egoten direnean. Bai, nik uste teknologia aurrerakuntza orok dakarrela hori atzetik, ez? Ba, suposatzen dut idazten hasi zirenean, ba, bueno, ba, kultura eta bueno, ezaguera oralki transmititzen zutenek izango zuten beldurra, pizkat hori, ez? Ba, Platonenaren arira, ba, hori, ez ot, idazkerak ez ote zien euren magia eta euren botereak kenduko, ez? Ba, oralki gauzak transmititzen zuenak, ba, kaso botere hori zuelako, ez? Ta, ba, idazkerak, ba, hori, ba, botere hori edo, ba, kenduko zion. Zakin niri, nire naiz, oza, naiz hasiko, ez da zerbaiten kontra, zerbaiten alde egitearena, baina nik, orain dikan badoka zentzazio, niri, oza, nik etxean, edo lanean, edo postara zerbait irizten denean, ilusio egiten dit. Ni horietako, ba, ez dakit, tonto bat, edo romantiko bat, edo izango naiz, ba, niri postara gauzak irizten zezkidanean, eta normalki gaina irizten diren gauza guztiak dira, edo iragarkiak, edo bankuko, edo argindarra jartzen dizunaren, eskutitzak ez, baina tarteka irizen zaizunean norbaitek bidalitako zerbait, norbaitek postal bat bidali dizula, edo beste norbaitek paketetxo batean zerbait bidali dizula, joder, neri kriston ilusio egiten dit, eta morru ere ematen dit, zain nik ero ez daukat joera, ez, hori ere egiteko, ba, banoa idaztera, edo banoa ez dakit nori, ba, zerbait idaztera. Bai. Baina, bueno, ez dakit hori gaur egun, belaunaldi berriei edo, gertatzen zaien, edo, bueno, suposatzen ez zogutu ez dutelako, ba, ere ez dute faltan dutako. Egia esan hori da kontua. Gero, bueno, interneten topatu aldira gauza bitziak, adibidez, nik lehengo unean deskubritu nuen, ba, marrazkigile baten lana interneten, eta, bueno, berak egiten ditu arkatzez irudiak, erretratoak, eta gero posta arruntaren bidez bialtzen du. Bueno. Bai, neri ezakit, ni akaso hori, ba, nostalgia kutsua izango da, edo, baina narlako eskulan gintza gauzak, eta pixka bat, ba, munduan, edo globalizazio honetan, edo nagusitzen ari den, ba, bueno, ba, aukera guztiak guztientzarako izate horrek ez, osondo dagoena, baina, bueno, ba, gaur egun guztio daukagu, alako arropa multinazionaletan ba, jantzeko aukera, edo internet bitartez esakiz edo zin edukira ba hori ba jotzeko eta izateko aukera gauza pertsonalizatuak edo ezakit edo gutxingo baten barru sentite arazten zaitu duztenak hoiek ba ezakitarako balio moduko bat edo ematen diegu edo behintzat sentitzen dugu ez du zergatik balorea duen zerbaitzen behar ez zuk esan dezun hori ez badibidez ba, artista batek hori egitea edo norbaitek erretratu bat egiten digunean ez pum oraindikan badago aldea, ezagik kopia edo lamina eta benetako erretatuaren artean, ez? Edo bueno, ni bentzat hori sinestu nahi nuke. Ba, hori lehenengo gaiari dagokionez eta bueno, bestetik munstroei buruz aritu zarete zenbaki honetan. Bai, munstro kontzeptuaren inguruan ba kasualidades izan zen, debalden askotan gertatzen den moduan, ba bizpairu eduki horren inguruan horren edo horren inguruan dantzan zebiltzala, eta arduan erabaki genuen, ba, bueno, beste eduki batzuk ere osatu, eta ez alako ale tematiko bat egitea, baina bai, bueno, ba, munstru adieraren edo munstru hitzak kontzeptuak dituen adiera ezberdinak edo, ba, bueno, pixkate, ba, argitaratzea edo zabaltzea, ez? Eta horien artean adibidez, guri ederra eta oso itxuro zoa iruditzen zaiguna da, Gizli Hastesone argazkilariarena, Donostian bizi den argazkilari islandez bat da, eta honek aurrak aurrei egin dizkie erretratuak, zera batetan planteatu zigunean, ez esan zion, jo, baditu aurren erretratu batzuk, eta nire egizan hori, etzizan, izan da pen horrekin meintzat, ninduen gehiagik komentzitu. Baina erakutsi zizkidanean, jo, ikusi nuen hori, ez, ba, badirla oso erretratu bitxiak, ez, ba, badira aurrak, baina badira, ba, hori, argazkilariak, argazkiak atera berdizkienean, keinoak eta egiten, eta gero beste atal batean, ba, aurrei, bai, gure jaian da gaur egun ere, ba, inbeste gustatzen zaien hortzetako aparatoa edo hortontzien mundu hori eta erakusten duena, ez? Bai. Eta badauka, monstruositatetik zerbait. Egiten duzue bebai, bueno, pelikula ezberdinen, ez dakit, bilduma. Bai, horre, itse egiten da gehien bat, garai batetan, ba, 60-70 hamarkadan, bueno, jendeak VHS-a eta DVD-a eta existitu horretik, existitzen alako beste formatu kasero edo domestiko bat, eta 8 milimetrotako filmak ziren. Tarduan, B-serieko ba, pelikula ugarik berehala ateratzen zuten hori, ba, 8 milimetrotako formatuan, ba, jendeak etxean ikusializateko ba, pelikulak, ez? Eta horietako asko, ba, ziren, ba, garaiko, ba, hori, ba, kaseletxeak, edo, bueno, Universalek ere bazituen erlako, ba, pelikula, B-serieko pelikula, ba, andana, ez? Kareratzen zen, ba, ziren ere kufu pelikulak, baina, bueno, ba, Momia, Frankenstein, lakuko gauza, bueno, ba, imaginatu ditzakezun pelikula guztiak sartzen dira pixkat maila honetan, ez, jendeak etxera eraman eta etxean proiektatzen zituen pelikulena. Eta, bueno, guk pixkat hemen aldarrikatzen genuna zan hori, ba, pixkat honen arira, ez, bueno, ba, zelako balio ematen diogun, ba, igual apur bat kostatzen zaigun gauzei, ez, 8 milimetrotako proiektore hartu, pelikula jarri, lotu, bobinak, proiektzio antolatu, pantalla, zakit, nik uste nik hori etxean bizi izan dudalako izango dago, baina beste zapore bat zuten, gu ere aurrak ginen eta guri hori, ba, edozen gauzak batxun ditzen gintuen, baina nik hori etxean dut hori, guretzat Drakularen pelikula bat ikustea, edo Tarantula pelikula horrela ikusteak, impresionatzen gintuen, askoz ez gehiago, ba, nik uste gaur egun hainbati Avatar edo gisa edo hori ez, ba, Señor de los Anillos edo impresionatzen diena, baina askoz gehiago, ez? Nik uste guk bagen nuen oraindik an hori ez, ba, oso bide luzea inozentzia sinematografikoan betetzeko, ba, gaur egun apenas ja existitzen dena. Ba, segur aski. Gero baita pelikula askotan, batez ere zientzia fikziozko pelikuletan deigarria da nola munstroak nola irudikatzen diren, ez da, hori, munstroek igual kolore berdea daukate edo ez dakitze aurpegia, baina guztiek daukate besoak edo hankak, begiak, ez dakit, ahoa, zentzu horretan igual badago ikuspuntu antropozentrikoa. Bai, guztiz, nik uste gainea, bueno, ba, bi modutare ulertu daiteke, ez, batetik, ba, garaiko jendearen irudimena ere, ba, hori, ba, ikuspuntu horretatik ikusia zegoela, eta, klaro, irudimena ere zela aratago iristen, ez, ba, jakina, ba, martxiarra zenak, ba, izango zen, marten bizi zen, ba, gure moduko, ba, bitxo berde bat, ez, eta gero beti ere, antropozentrismoa da, eta antropozentrismoak berarekin dakarren konparaketa gure inguruko gauzekin, ez? Orduan, baziren insektuak edo itsasoko animali itxusiak edo dena delakoa, baina beti ere gure munduarekin zer ikusia zuten zerbait, ez? Hori batetik eta gero bestetik imaginatzen dut ere, ba, ekoizpen hauek askoz ez xumeagoak zirenez, efektu espezialak eta efektuak egiteko ere errezago izango zela, horrela bidiratzea, ez? Edo, basketbol edo hori saskibaloi jokalari bat hartu edo no, pertsona txiki bat hartu eta venga, disfrazatuta tira aurrera. Bai, orain gogora saskibaloiko jokalaria aipatu duzunez, okerez banago Tzigoaka antzasten zuen aktorea saskibaloiko jokalaria omen zen. Bai, gaina duela gutxi ikusi nuen argazkiren bat hori Harrison Ford eta justu aktore hori, gaina nik sekula ikusi nuena, eta beti gero gu txikita mintzat telebistat ikusten genitunean Alf eta horrelakoak, zirenako leyenda urbanoak ez, Alfen barruan biziren tipoa da, munduko gizonek txikienak egiten du, ez, edo hor, beti existitzen ziren horrelako gauzak, ez, R2D2en barruan ez norbait ote zegoen, eta, bueno, ezakit, bazuen garaiark igual hori, ez, inozentziak edo dakarna, bazuen mistika hori, ez? Gehiago. Nik uste hori, eta hori ez da ez obea, ez okerragoa, zinea berez ere, askotan aztu egiten dugu, baina zineak 100 urte pasatxo ditu. Osea, bada arte jarduera bat, edo, bueno, dena delako bat, oso gaztea, orduan duela berro, ari gara hitz egiten, 60-garren hamarkadaz, eta da zinearen historien erdia. Osea, pasatira beste 50 urte, ez? Orduan, bueno. Ados, Koldo hemen utziko dugu, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ondo hasi 2013. urtea. Berdin, iristen bagera, eh? Bai, hasi beharko, pentsatu beharko dugu, hasiko garela, iritziko garela. Oso ondo. Bale, agur. Esker, berdin, agur. Abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola eta tastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Los fueron uno de tantos pueblos que asolaron Europa durante siglos, en una época, los comienzos de la Edad Media, en que la llamada cristiandad aún estaba asimilando la caída del Imperio Romano en Occidente. Y se veía asediada por los sarracenos, los musulmanes que conquistaron buena parte del Mediterráneo. También estaban los magiares, los húngaros que entrarían desde el este hasta el centro de Europa. Y tenemos a los vikingos, que llegarían desde el norte. Para conocer más sobre quiénes fueron los vikingos, tenemos con nosotros a Manuel Velasco, escritor y fotógrafo. Manuel es autor de varios libros de ensayo y novelas centradas en el mundo vikingo. Además es autor de una página web, el drakarblogspot.com, muy recomendable para todos aquellos que quieran saber sobre la cultura vikinga. Manuel Velasco, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Pues encantado de estar en este programa. Los vikingos eran gentes procedentes de Dinamarca, Suecia y Noruega, que de no saberse nada de su existencia, de repente entran en la historia de forma espectacular. Para ubicarnos un poco, ¿cuándo entran los vikingos en la historia? ¿Cuándo comienza la era vikinga? Bueno, la llamada era vikinga, que es una manera de llamar a una época, comienza en el 793, concretamente el 7 de junio. ¿Qué pasa este día? Pues que los vikingos atacan un monasterio de la isla de Lindisfarne, en Inglaterra, donde hay monjes que, bueno, pues algunos mueren, otros sobreviven, pero sobre todo hay algunos escriben una crónica de este asalto que, bueno, pues se pasa por otros lugares de la cristiandad, y se empieza a hablar de esta gente, de estos demonios del norte, como les llaman. Entonces, ese día, justamente, a través de estas crónicas, pues comienza lo que se llama la era vikinga. Concretamente, viking, la palabra vikingo, ¿de dónde proviene? Bueno, es una palabra que no todos los historiadores se ponen de acuerdo. El caso es que la palabra vikingos, tal como la usamos nosotros, es una manera incorrecta de denominar a esta gente. Habría que llamarles nórdicos o algo así, pero vikingos eran aquellos nórdicos que salían en una expedición de saqueo. Esas expediciones que solían ser pues en verano, cuando las aguas del norte, tanto las del Báltico como las del Atlántico, pues están transitables. El resto del tiempo, pues estos nórdicos pues eran granjeros, vivían en granjas, en los fiordos noruegos, en las costas de Dinamarca, en el interior o las islas de Suecia, y se dedicaban a cuidar sus granjas, a hacer artesanía, a hacer unos productos muy elaborados que después, durante el verano, los que no hacían de vikingo, que hacían de mercaderes, pues llevarían a otros mercados del mundo nórdico, incluso de otros lugares cristianos con los que comerciaban. O sea que, de alguna forma, el hacer de vikingo, ¿no?, el viking este, sería como una actividad veraniega, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Sí, sería hacer de pirata, o sea, de ladrón, digamos, ir en barco a un lugar a asaltarlo, y solían ser durante el verano. Durante los meses navegables, ¿no?, de estos mares del norte. ¿Y qué zonas, qué regiones más o menos o principalmente atacaron en estas épocas? Bueno, pues podemos distinguir entre las que simplemente atacaron o las que atacaron pero también se asentaron. Vamos a empezar por las últimas. Se asentaron principalmente los noruegos y los daneses en la zona pues oeste. O sea, la Inglaterra, toda las islas del norte, las Feroe, las Orcadas, las Islas, las Hébridas, Irlanda. Llegarían también hasta Islandia y de allí saltarían a Groenlandia. Más tarde se asentarían en lo que se llamó a partir de entonces Normandía, que es la región todavía en Francia que todavía recibe este nombre. De los normandos, ¿no? Los normandos, sí. Y luego los suecos, en cambio, tomarían la ruta del este. Ellos irían por el Báltico, entrarían en lo que hoy llamamos la zona de Rusia a través del lago Ladoga, del río Dnieper. Allí establecerían el Kievan Rus, que fue un estado muy próspero de la Edad Media, y llegaban hasta Bizancio, que era donde, digamos, el Nueva York de la época, donde todo el mundo quería estar, donde todos los comerciantes querían llevar sus mercancías. Y en estos lugares, pues, son los de asentamiento. Después hubo otros lugares que de simplemente atacar, y eso ahí nos toca a nosotros el tema, pues toda la península ibérica, todas las costas prácticamente fueron asaltadas, empezando por toda la cornisa cantábrica, Galicia, bajaron hasta Lisboa, que entonces era parte de Al-Ándalus, entraron en Sevilla, llegaron a Sevilla entrando por el Guadalquivir, asaltaron durante una semana la ciudad, y en otros viajes posteriores llegaron a atravesar el estrecho Gibraltar, y entonces hubo varias expediciones que se internaron por el Mediterráneo también. Sí, tengo entendido que hasta llegaron en ocasiones al norte de África, Sicilia, sí, y demás. En esta que se quedaron por la zona de Alicante, de la zona de Cádiz, también se atacaron el norte de África, porque bueno, simplemente veían la costa africana desde donde estaban. Y en las que llegaron a cruzar el estrecho de Gibraltar también tocaron alguna parte de África, pero vamos, no hay crónicas de esos ataques, debieron ser pues como muy superficiales. Y eran asaltos rápidos, ¿no? En eso basaban un poco su táctica, ¿no? Sí, había un término que ellos usaban que era el Strandhawk, que era el llegar a la playa, porque sus barcos, que después podemos hablar si quieres de ellos, los barcos de guerra podían navegar hasta en un metro de agua. Entonces podían entrar hasta pues el mismo borde del mar prácticamente, o incluso por los ríos, por ensenadas, por marismas, y bueno, pues era de llegar el barco, echarse a tierra, asaltar rápidamente, recoger todo el botín que podían y regresar a toque de cuerno de alguien, regresaban todos juntos y se largaban. Esto era el Strandhawk. Sí, porque en el famoso saqueo este de Sevilla, que entraron a través del Guadalquivir, sí, estuvieron, como has dicho, una semana, y hasta que Abderramán no consiguió reunir tropas y no pudieron echarles. Era verano, entonces las tropas moras, digamos, estaban al norte guerreando contra los cristianos, y la zona de Al-Ándalus, como estaba Pues habitualmente desprotegida, porque bueno, no había ataques realmente, no estaban acostumbrados a ataques, hasta que de pronto llegan los vikingos, entra por el río y se encuentra pues una ciudad prácticamente desprotegida, como era Sevilla. Entonces, bueno, pues enterado a Derramán, pues desde Córdoba, que era la capital de su reino, pues mandó llamar a sus tropas que bajaran rápidamente, a sus cuerpos de élite, por supuesto que estaba allí con él, y consiguieron expulsar a los que llegaron a vencerlos, o sea, expulsarlos de la ciudad. Y llegaron a tomar muchos prisioneros y hay una anécdota muy curiosa de que algunos de estos prisioneros que se quedaron allí en Sevilla llegaron a convertirse al Islam y que casarse con mujeres de allí, que les cedieron lo que una la islita esta que la isla menor que bueno pues todavía está allí donde se hizo lo de la Expo, y allí tuvieron un negocio de ganadería y por algún motivo los quesos que ellos se hicieron eran especiales y se hicieron famosos por aquella región. Los quesos vikingos. Los suecos, principalmente, nos has dicho que se extendieron por el este, a lo largo de lo que es la zona de Rusia, ¿no? Sí. Llegaron a comerciar con Constantinopla y ahí establecieron diferentes asentamientos comerciales, principalmente. ¿Se podría decir que estos suecos, varegos, no sé si es un término que se utilizaba? Uh-huh. ¿Se podría decir que son los iniciadores del que sería el futuro Estado ruso? Pues ellos establecieron allí, en esta zona, dos reinos que acabaron unificados en lo que se llamó Kievan Rus. Rus es el nombre que allí se le daba a esta gente, Rus. Los varegos eran los comerciantes principalmente, los que iban allí o a pasar un tiempo, puede ser comerciando o puede ser en la guardia varega, que era la guardia personal del emperador de Bizancio, que se fiaba más de los vikingos que de su propia gente. Entonces los que se establecían en esta zona se llamaban Rus, como alguien que ya había abandonado su tierra y que bueno pues se establecía en este territorio. Estos se acabaron eslavizando. Al casarse allí con mujeres eslavas, que eran las etnias que existían en esta zona, pues con el tiempo pues fueron perdiendo los nombres nórdicos, fueron perdiendo la lengua, se cristianizaron con el cristianismo ortodoxo de allí de Constantinopla, y acabaron formando pues una... podríamos decir una etnia diferenciada, que ya no eran ni eslavos ni eran los nórdicos, pero establecieron este reino, que era llamado Kievan Rus, que fue muy próspero porque ahí tenía era el eje de dos grandes rutas comerciales. Una era la del Dnieper, por donde bajaban los barcos varegos hacia Bizancio, y por otro lado era una ruta terrestre, que era la de los judíos, que empezaba en Mainz, en Maguncia, en Alemania, y acababa en el reino Házaro. Entonces, bueno, pues esto lo convirtió en uno de los reinos más prósperos de la Edad Media. Formó las bases de lo que luego sería, pues con el tiempo, Rusia y el Imperio Ruso. Hemos visto que iban Rus, eso Rus fue Rusia. Hacer estos saqueos en regiones tan alejadas de su patria, deberían contar con buenos barcos, ¿no? Nos has mencionado el famoso barco vikingo, el Drakkar, es todo un icono, tanto en los cómics como en el cine. ¿Cómo eran estos barcos? Bueno, vamos a diferenciar en dos tipos básicos de barcos, el de guerra y el de comercio. Entonces, el de guerra, que es el famoso Drakkar, que es un nombre incorrecto, el nombre correcto es Landskip, o sea, barco largo. Si quieres, seguimos llamándole Drakkar porque es el nombre popular. Ya hemos visto que llamar vikingos también es una cosa incorrecta, así que, bueno, pues son cosas que ya se llegan a aceptar. Entonces, el barco de guerra era muy ligero, muy navegable. Podía, como he dicho antes, podía incluso navegar hasta con un metro de agua. Podía maniobrar hacia adelante y hacia atrás simplemente cambiando la dirección de la remada. Y eran poco estables porque ganaban en velocidad y en ligereza. Los barcos mercantes eran los Nar o Nor, depende la pronunciación nórdica que se quiera dar. Entonces estos eran pues más pesados, más estables, podían llevar muchas mercancías, de hecho toneladas, y te podían tener en el centro una parte como una parte hundida, que no era exactamente una bodega, era simplemente pues una parte más hundida del resto, donde solían llevar también el ganado en los viajes de colonización. Por ejemplo, cuando los noruegos empezaron a migrar a las islas del Atlántico Norte para llegar hasta Islandia, utilizaron estos barcos llevándose todo lo que podían de sus antiguas granjas noruegas, y los que podían llevarse ganado pues lo llevaban allí en estas partes. Y luego había otros tipos de barcos, pues ya más específicos para zonas determinadas. Por ejemplo, el año pasado estuve en la ciudad de Birka, que es una isla en el lago Mälaren, en Suecia, y ahí pues había unos barcos, una reconstrucción de los barcos de esa zona, que eran pues no eran ni una cosa ni la otra, eran barcos pues muy hechos a propósito para navegar en las aguas tranquilas de un lago. Entonces, bueno, pues había también otros en los fiordos, pues simplemente para pescar, los esquifes, barcos más pequeños, más ligeros. Pero vamos, los barcos que son el prototipo vikingo, pues están por un lado los de guerra, los drakkar, y los mercantes o los nar. Los drakkar que iban con esa cabeza de dragón en la proa, ¿no? Sí, la cabeza de dragón era un elemento mágico dentro de la imaginería vikinga. Teníamos el sentido de, igual que ellos hacían la guerra física, en el plano físico, el dragón la hacía en el plano espiritual, o sea, y en su contraposición a este dragón, en la tierra estaban las Vaetir, que eran los espíritus protectores de la tierra. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que había dos guerras hechas al mismo tiempo. La física, por parte de las armas y de los guerreros, y esta espiritual, a través de estos seres. La mayor parte de las fuentes que tenemos en realidad son cristianas, ¿no? Que si exceptuamos quizás las sagas islandesas y demás, pero se escribieron muchas cosas sobre ellos en época medieval. ¿Es cierto que solían participar en las batallas mujeres, que al ir con los pechos desnudos aterrorizaban más aún a los ejércitos cristianos? ¿O es una leyenda? No, se habla mucho de esto, pero vamos, no era tampoco una cosa normal. Se sabe que hay una crónica sobre Vinland, que es la parte americana de que ellos llegaron allí en Canadá, en la que una hija de Erik el Rojo llegó a descubrirse un pecho y asustó a los indios con este acto. O sea, eso pasó en América, en Vinland. En Europa no se sabe que ocurriese esto. Sí se sabe que en las épocas pre-vikingas, y con esto estamos hablando de la época de la era vikinga, o sea que había vikingos antes de la era vikinga, por supuesto, pues hay crónicas y hay sagas en las que se habla de las Skjalmot, que eran las doncellas guerreras, que sería la traducción, entonces doncella del escudo. Entonces, si hay crónicas y si hay sagas de mujeres que tomaron las armas, pero de manera extraordinaria, o sea, no hay que pensar que bueno, era normal que la guerra fuese las mujeres y cosas así, eso no ocurría de manera habitual. Porque si existía la figura del berserker, ¿no? Sí, el berserker era el guerrero furioso, el que entraba en trance a través de ciertas sustancias, pues simplemente hongos, alucinógenos y cosas así, y de un entrenamiento previo, pues muy muy duro, y muy salvaje, que entonces entraban en trance y bueno, pues tomaban lo que se llamaba la furia del guerrero. Se suponía que estaban también bajo la inspiración de Odín, que podemos hablar después de los dioses vikingos. Y estos les supone que eran inmunes al dolor y al cansancio. Se ponían a atacar con una fuerza pues casi inhumana. Y estos ya existían en el mundo germánico. Recordemos o tengamos en cuenta que los vikingos eran un pueblo pues emparentado lejanamente con los germanos, aquellos que lucharon contra los romanos, bueno, pues acabaron ocupando Germania, Alemania. Entonces, hay crónicas romanas en que ya hablaban de este tipo de guerreros, refiriéndose a los germanos. Thank you. comentado que estaba inspirado esa furia, ese furor por Odín. Odín era el rey de los dioses, estaba en lo más alto del panteón. ¿Qué caracteres tenía Odín? Bueno, pues se le llamaba el Alfader, o sea, el padre de todos, o el Altísimo, que tenía como 200 denominaciones, y como dios, se puede decir que es un dios chamánico. Entonces, él tenía una apariencia cuando viajaba por los distintos mundos. También venía al Midgar, que era la tierra de los humanos. Entonces, ahí tenía la apariencia del viajero anciano de barba larga con un sombrero ancho y una capa gris. Entonces, bueno, pues esta es como una imagen arquetípica que durante milenios se ha atribuido pues a magos, brujos, druidas, hechiceros, y que, bueno, podemos identificar con Gandalf, tanto a Merlín como a Gandalf. Entonces, es como una imagen del mago, del brujo, del hombre sabio. Hablando de Odín y el papel chamánico como dios de la sabiduría y del conocimiento, Sí. Pero existe una historia alrededor de cómo adquirió este conocimiento Odín, ¿no? ¿O varias? Hay varias. La principal puede ser fue al pozo de la sabiduría. A Mimir, ¿no? Adquirir esta sabiduría y, bueno, pues como nada es gratis, ni siquiera para el Alfader, el dios máximo, el altísimo, pues tuvo que dejar un ojo allí a cambio de recibir esta sabiduría. Y por eso siempre a Odín se le representa como con la figura de un tuerto. Entonces, una de los nombres, de los 200 nombres que tiene, pues es así, el tuerto. ¿Y con esto adquirió el...? Pues la sabiduría en general. La sabiduría en general, ¿no? Que le faltaban por saber. No, las crónicas no cuentan exactamente qué. Otra gran prueba que tuvo que pasar fue el conocimiento de las runas. Para esto colgó 9 días del árbol del mundo. 9 días con sus 9 noches, sacrificado a sí mismo, tal como cuenta la poesía. Y bueno, pues después de este sacrificio adquirió el conocimiento de las runas. Y luego, aparte, también se le suele representar con dos cuerpos en cada hombro, ¿no? Que eran una especie como sus ojos en el mundo. Sí, y Munin, que bueno, pues eran como pues los que volaban por los distintos mundos y le informaban de las cosas que estaban ocurriendo. Así, bueno, podemos aprender cómo sí que había dioses, en este caso los dioses de los nórdicos, que sí que tenían que pagar un precio por sus poderes, por sus conocimientos. Entonces tenemos también al famoso Thor, que posiblemente sea... Vamos con la tercera hora, que empieza por Suelta la Olla, en la que hablan con Josu, de Comité Internacionalista, con motivo de la apertura al público el pasado lunes de la Herridenda, espacio organizado por alrededor de 30 colectivos de Bilbao, entre los que se encuentran tanto Tastas como Irola. Allí podremos encontrar expuestos y a la venta los materiales e información de cada colectivo, con el objetivo de incentivar su autogestión. Del 17 de diciembre al 5 de enero, pásate por la Herridenda. Seguimos esta última hora con la Linterna de Diógenes. Un breve resumen de 7 minuticos, pues, sobre el cristianismo primitivo y esas intrigas que tiene. Seguimos con El Gallinero, que hablará de dos películas, la decepcionante última película de Lars von Trier y B&I, que posiblemente, por desgracia, esta ya no estará en cartelera. Y terminamos el abordaje de hoy con Berdiñak, que hablará de la fusión musical, el fenómeno desde un punto de vista crítico y no crítico. Lo mejor, oírlo. Eta beraz lagunok, besterik ez gaurkoz eta datorren aster arte. Honegin. Egunon, Josu, ongi etorri. Egunon. Bueno, a ver, lo primero de todo, antes de empezar a hablar de la Herridenda, preguntarte un poco, bueno, sobre Gatazkegunea, cerró ya a lo largo de este año y desde el Comité Internacionalista os hicisteis cargo de este local. Entonces, bueno, coméntame cómo surge la idea y qué proyectos habéis desarrollado y tenéis pensado desarrollar en este espacio recuperado por el Comité. El tema es que la gente que estaba allí, que era Gatazkegunea, pues nos comentó que iba a dejar el local, no iba a continuar con su proyecto y considerábamos que era una pena, ¿no?, que se perdiera ese local porque era un referente anticapitalista. Ahí pues había muchos libros y material que servían a la gente crítica con el sistema, ¿no?, para informarse y para estar pues para estar preparada y tener unos conocimientos. Además se hacían un montón de actividades y no queríamos que eso se convirtiera en un supermercado o un banco, entonces decidimos que teníamos que ir a Gatasca, ¿no? También, por otra parte, el comité ya estaba pensando desde hace años en trasladarse a un local de a pie de calle porque pensábamos que nuestra lucha se iba a ver más en un sitio así y decidimos tomar esta iniciativa, ¿no? Bueno, el proyecto es un poco, está iniciándose. Lo que pretendemos es que sea un espacio anticapitalista y donde tomen parte otros colectivos también, pues haciendo todo tipo de actividades, charlas, talleres, proponiendo actividades, ¿no?, que se puedan hacer allí. Es un espacio grande donde se pueden hacer también reuniones. Y bueno, ya hay colectivos que se están moviendo por allí, que están haciendo sus actividades, sus asambleas. Estamos iniciando una biblioteca popular también, construyendo ahí con... nos mandó una partida de libros Iru hace poco y bueno, ahí andamos con diferentes historias en la cabeza, ¿no? Y a ver cómo va. Muy bien. Una de las historias es la Ridenda, que empezó el pasado lunes y que durará hasta el 5 de enero. Bueno, coméntanos así en líneas generales qué es esta Ridenda. Sí, bueno, al final la Ridenda es una iniciativa que hace unos años se hacía en la Errico de Ronda, donde participaban un montón de colectivos sociales y cogiendo esa idea, pues... pensamos que se podía hacer perfectamente en el local de Gatasca, ¿no?, porque es un local grande y bueno, de ahí surgió la idea un poco, en contraposición con las Navidades, la sociedad consumista, etcétera. Queríamos proponer una soca, una ridenda alternativa en la que se mostraran los materiales de los colectivos, para pues que se autogestiona muchas veces con esos materiales, ¿no? Luego, aparte, pues la información sobre las luchas de estos colectivos, pues que también apareciera allí. Y bueno, son colectivos que proponen otro tipo de sociedad y que al querer potenciar esa sociedad diferente, ¿no?, de la que tenemos, pues es un lugar que se contrapone a las Navidades clásicas, ¿no?, a las Navidades consumistas que tenemos. Bueno, al fin y al cabo es un consumo, pero la lógica no es el consumismo. Es un consumo de apoyo a los colectivos para que puedan luchar contra esa sociedad, ¿no? Digamos, consumista, capitalista, ¿no? Es, al final sirve para otro objetivo. Sí, para la autogestión, que al final son colectivos que, vamos, que su actividad la basan en su autogestión. Exactamente, sí. ¿Y qué colectivos están presentes en esta Ridenda de Bilbo? Bueno, pues hay como 30 colectivos, ¿no? De todo tipo, desde radios libres, colectivos feministas, colectivos ecologistas, antimilitaristas, internacionalistas, bueno, contra la exclusión social, colectivos como SOS Racismo, pues que lucha contra el racismo, ¿no? Y muchos otros que me dejo, pero realmente es inmenso, ¿no?, la cantidad de colectivos que hay con sus propias luchas. Esta experiencia de Ridenda supone, bueno, puede suponer un paso más en lo que era el Bilbogune. Sí, el Bilbogune, digamos que tenía el mismo espíritu, ¿no? La única diferencia es que se hacía en la calle, pero bueno, al final el Bilbogune también surgió de la Ridenda que se hacía en la Rico de Ronda, que fue una reflexión de por qué esto no se podía hacer en la calle y al final ahí salió, ¿no? Entonces, y ahora parece que hemos vuelto al principio, ¿no?, a hacerlo en un local cerrado. Y bueno, el Bilbogune va a continuar, como para junio también he pensado otro Bilbogune, y es un poco el mismo espíritu, digamos, que el Bilbogune. El Bilbogune sí que tiene ese factor de recuperar las calles, ¿no?, que esto, pues como es un local cerrado, pues igual no eso, pero es más o menos la misma idea. Además, el Lugune también hace diversas actividades durante ese, durante el día que se hace el Lugune, y la Ridenda de Gatasca también se van a hacer actividades para que no se quede en un simple pues mercado o venta de material, ¿no? Bueno, después hablaremos un poco de las actividades que están programadas, pero antes, bueno, comentar un poco la, bueno, lo que estábamos hablando aquí con Tania, compañera de Tastas, que también estamos en la Ridenda, que ella decía también en relación al Bilbogune que era un paso más en el sentido de que los colectivos fomentan mucho más la relación, ¿no? Porque sois colectivos compartiendo un espacio, que al final se hacen turnos, todos los colectivos cuidan del material de todos. Bueno, si me puedes comentar un poco de esa relación entre los colectivos de Bilbao. Sí, está claro que esto es muy importante, ¿no? Sobre todo la reflexión que hemos llevado varias personas, entre ellas yo, pues es que muchas veces cada una estamos en nuestra propia lucha, encerrados, que hacemos, la lucha individual es importante y cada una pues aporta lo suyo, ¿no? Pero también a veces nos cuesta unirnos y hacer cosas en común que potenciarían mucho más ese trabajo, ¿no? Que es lo que nos falta. Al final hay sí que hay un buen ambiente entre los colectivos, pero hay poco trabajo conjunto, ¿no? Y para cambiar las cosas al final, pues algún día tendremos que juntar fuerzas. Y bueno, estas son unas iniciativas que, por ejemplo, el Lugune ha permitido eso, que se estreche la relación entre la gente, que la gente se conozca, que se vean necesidades comunes, que se intercambien experiencias y luchas y propuestas, ¿no? Y un poco, al final, con el tiempo, incluso tendremos seguramente que llegar más allá y proponer actividades, aparte de las riendas, pues más de lucha, más potentes, ¿no? Digamos. Este yo creo que es un primer paso. También estuvimos hablando antes de lo que eran, que la Ridenda no se limita solo a la venta, sino que hay una serie de actividades complementarias. Unas actividades complementarias que empiezan hoy miércoles, concretamente con la presentación del libro El Punk en Cuba. Bueno, si nos puedes decir qué más actividades se van a realizar a lo largo de, bueno, de esta semana y hasta que acabe la Ridenda el próximo 5 de enero. Efectivamente, hoy miércoles sería la primera actividad, ¿no? Como decías tú, sería El Punk en Cuba, es un libro que va a presentar DDT, el colectivo DDT, y luego va a poner unos vídeos sobre la dispersión. Esto sería a las 8, ahí en Gatasca, en la calle Ronda 12. Luego, el día 20, o sea, digamos el jueves, la ocupación Bulegoa de Bilbao cumple 4 años y quiere hacer una presentación de su trabajo, ¿no? Esto sería a partir de las 7:30. El día 24, Herrira, el colectivo Herrira va a hacer una parodia a las 11:30 en frente de Gatasca. 11:30 de la mañana. Sí, es la única actividad que es por la mañana. Luego, el día 26 y 27, SOS Racismo va a poner cine contra el racismo, unas películas a partir de las 7:30. El día 28, el colectivo Subieche va a hacer un taller de arte para niñas y mayores a partir de las 7:30 también. El día 30 de diciembre, el Comité Internacionalista, que hace su cineforum habitual el último domingo de cada mes, en el que se va a proyectar Los Espigadores y la Espigadora a partir de las 7:30 también. Y el día 4 de enero la plataforma contra el BBVA va a presentar su trabajo y va a proponer los trabajos que se van a hacer en el futuro en esta plataforma, ¿no? A partir de las 7:30 también. Todas las actividades son a las 7:30 menos la del 24, que es por la mañana, y la de el miércoles, hoy, que es a las 8. Muy bien. Son actividades complementarias que, bueno, que enriquecen este proyecto de Ridenda. Bueno, aunque sea poco, porque hoy es miércoles y empezó antes de ayer, un primer balance de cómo está funcionando. Según me han comentado, está funcionando bien, sobre todo por las tardes. Por las mañanas No ha pasado mucha gente. Digamos que a partir de la una sí que se nota que hay más subida de gente y más personas que se acercan. Y luego por las tardes está funcionando bien hasta ahora. Comentar que la verdad, un compañero nuestro ha hecho una decoración del local preciosa, ¿no? Y animar a la gente para que se pase y vea la cristalera del local, que ya con eso es ya merece la pena. Un local que, bueno, como hacéis público aquí, está abierto de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde, ¿no? Eso es. En la calle Ronda número 12. Eso es, y los días que hay actividades, pues estará más tiempo, estará hasta las 10 aproximadamente, o lo que dure la actividad. A partir de las 7 y media, digamos que empiezan las actividades. Entonces, eso, en Ronda 12 bajo, a pie de calle, ahí está el local. Vale. Bueno, estamos en el programa de Suelta la Olla, que se emite conjunto entre la radio Eguski de Iruña y a la Bedi de Gasteiz. Entonces, bueno, para la demás gente de otros seriales que nos estén escuchando, preguntarte un poco si se dan otras experiencias así, como la que vivís en la Ridenda de Bilbo o el Bilbo Gune, en otros seriales de Euskal Herria. Bueno, yo no estoy muy informado de eso, la verdad. No tengo conocimiento para hablar sobre eso. No lo sé, realmente. No sé si se hace otra Ridenda en otro sitio, tipo Bilbo Gune, no lo sé. No tengo. Bueno, de todas formas, por si no se hiciera alguna invitación a hacer similar. Bueno, eso yo creo que los colectivos de allí sabrán las cosas que creen que tienen que hacer, o que en sus asambleas hablarán cuáles son los mejores métodos, ¿no?, para llegar a la gente o para potenciar las luchas, ¿no? Simplemente apoyar las cosas que hagan, ¿no? Sin más. Bueno, estuvimos hablando un poco al principio desde el Comité Internacionalista de que formas parte. Cogisteis el local el pasado mes de julio. Bueno, un local que, como bien dijiste, está empezando, pero ¿qué actividades tenéis así en mente proyectar y desarrollar después de esta Ridenda? Bueno, hemos estado realizando diferentes actividades hasta ahora, ¿no? Siempre realizamos los últimos domingos del mes el Cineforum Potemkin, donde ponemos películas de carácter político y un poco que hagan reflexionar, ¿no?, y sean críticas con la sociedad. Luego, como te comentaba antes, estamos con el tema de la Liburutegi Popular, construyendo una Liburutegi. Hemos estado haciendo alguna charla y alguna rueda de prensa hemos hecho, y hemos puesto vídeos sobre, por ejemplo, sobre Islandia. Pusimos un documental que hicieron unas personas de Gasteiz, ¿no?, y ahí estuvimos debatiendo sobre él hace unos días. También pusimos La Yucha en la Mochila, que es un documental sobre El Salvador, sobre varias mujeres internacionalistas que estuvieron allí en luchando en El Salvador, ¿no?, por cambiar la situación. Y ahí también se comentó el documental, y pensamos seguir haciendo actividades. También queremos que la gente venga y nos proponga si tiene alguna actividad. También decir que este fin de semana, por ejemplo, ha estado la gente de la red de Semillas de Euskadi, que ha traído a muchísima gente al local, ¿no?, porque era un tema muy interesante, hablando sobre la diversidad de las semillas y biodiversidad. Y bueno, pues vinieron, nos pidieron el local y no hubo ningún problema, ¿no? Ahí estuvieron. Y eso, animar a la gente que proponga actividades. Claro, porque es al final un espacio que lo tenéis planteado como espacio abierto a reuniones de otros colectivos y sus actividades, ¿no? Sí, eso es, que no sea solo el local de comité, sino que sea un espacio vivo, ¿no? Porque pensamos que tiene que ser así. Si no, el local, pues con solo las actividades del comité, seguramente pues habría muchos días que se quedaría vacío. Pero si hay gente que propone, que viene y es una oportunidad porque está a pie de calle, ¿no? Eso es lo que pensamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir acabando. Así, lo último, dejarte, bueno, si quieres comentar alguna cosa más, te dejamos el micro aquí abierto. No, simplemente invitar a la gente pues que se pase por la Ridenda, decir que hay todo tipo de material que van a encontrar desde camisetas, libros, chapas, información de los colectivos. Hay mucho material que van a encontrar ahí, cualquier cosa que busquen, solo eso, animar a la gente, que la verdad ha quedado bonito el local, y la organización de la Ridenda, que es un esfuerzo colectivo muy potente, y ánimo, sin más. Muy bien, Josu, pues nada, recordamos antes de acabar que la Ridenda empezó el pasado lunes y va a estar abierta hasta el día 5 de enero, con horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde noche. Bueno, pues nada más, mi esker, Josu. Vale, esker ricasco, suey. Venga, agur. Agur. Si quieres estar al día de la vida de las piratas, escucha Al Abordaje, un espacio que recopila los mejores momentos de los programas de Tastas e Irola Irratia. Un resumen de lo mejor del 97.0 y del 107.5 del FM. Escúchalo todos los sábados a partir de las 12 de la mañana. Entrevistas en la Linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, los orígenes del cristianismo. Antonio Piñero es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y como mínimo uno de los mayores especialistas en los textos del cristianismo primitivo. Además, junto con su trabajo de investigación de décadas, es un prolífico escritor, tanto de obras académicas como de un corte más divulgativo, y ha participado últimamente en la importante labor de traducción y recopilación de todos los evangelios, ya sean canónicos o apócrifos. Antonio Piñero, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Pues encantado, además con un nombre estupendo, el programa. Te lo agradezco. Para calentar motores y probablemente encender las antenas de los y las oyentes, si te parece, vamos a empezar con una pequeña serie de preguntas cortas, a modo de cuestionario. Yo te digo una serie de afirmaciones y tú me dices con una o dos palabras si son ciertas o falsas, ¿te parece? De acuerdo. Cuestionario Linterna de Diógenes para Antonio Piñero. Con toda probabilidad, Jesús no fue el fundador del cristianismo. Ciertamente no, pero fue el fundamento sin el cual no se explica lo de luego. Jesús no era cristiano. Se acercaría más a la figura del rabino judío, a la del restaurador de la fe judía o un profeta como tantos que proliferarían en la época. Ciertamente es un punto de vista correcto. El cristianismo nace de la reinterpretación que se hace tras la muerte de Jesús. Ciertamente también está bien visto esto en el sentido de que se reinterpreta a Jesús porque se cree que Dios lo ha resucitado y que es el Mesías confirmado por Dios. Es decir, hay que decir que se reinterpreta, pero con un motivo. Algunas de las cuestiones importantes a discutir y solucionar fue la de reinterpretar el fracaso, ya que si Jesús era el Mesías prometido, como decían algunos, no salió victorioso, sino que cayó crucificado. Sí, ciertamente. Yo creo que eso fue la primera piedra de escándalo, tanto para los judíos como para los gentiles, es decir, los paganos. Y sobre todo hay que tener en cuenta que si alguien podía dudar de si Jesús murió o no murió en la cruz, esa dificultad que tuvo el cristianismo al principio para justificar esa muerte le debería persuadir de que esa muerte es totalmente histórica. Otra de las cuestiones polémicas en las primeras comunidades judeocristianas sería el tema de la divinidad de Jesús. La divinización de un ser humano, relativamente aceptada en la joven teología imperial romana o en la teología egipcia, pero no tanto en el judaísmo tradicional. Ciertamente es una pregunta compleja la que planteas, porque el judaísmo tradicional, desde luego, distaba mucho de esa teología egipcia. Horus se encarnaba en el faraón, incluso en tiempo se pensaba eso, en tiempos de Jesús. Y en el mundo grecorromano se pensaba totalmente que el emperador era hijo de una divinidad y que él mismo sería una divinidad después de muerto. Pero sí hay que decir que estamos en el siglo I en el judaísmo, en momentos previos a la Cábala. La Cábala va a nacer enseguida. Y hay algunos personajes que dentro del judaísmo se llaman mano derecha de Dios, agente de Dios, Mesías, agente para el juicio final, ciertos profetas que los mismos judíos del siglo I y II mantenían en un estatus ambiguo. Es decir, nunca podemos saber si pensaban que estaba al lado de Dios porque era un ángel, si seguía siendo totalmente un hombre, si de algún modo había sido divinizado sin que la imagen de Dios sufriera daño, de Dios único, quiero decir. O sea que nos encontramos con que tenemos dos y media posibilidades. Una posibilidad clara, la teología egipcia, que influía. Otra posibilidad clara, la teología greco-romana. Y a medias, una teología judía ambigua que pensaba que ciertos agentes de Dios eran de algún modo divinos. O sea que la cosa es complicada y ayuda mucho a explicarse por qué se dio el paso con tanta facilidad, en mi opinión, y en opinión de la historia, de que un rabino, de que un judío, etcétera, después de su muerte fuera idealizado y pasado a un ser divino. La Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, son documentos con un valor histórico importantísimo, pero también son obras de propaganda. Uy, a mí me parece que es sin duda. Es decir, aquel que diga que la Biblia no es nada de historia, que es simplemente mitos, leyendas y fábulas, se equivoca. Del mismo modo que se equivoca aquel que dice que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no tiene mitos, leyendas y fábulas, las dos cosas. Y evidentemente estamos en el siglo I respecto al Nuevo Testamento, y después el siglo II cuando se consolida, donde la gente creía de todo. Es que se lo tragaban todo, si no hay nada más que ver los papiros mágicos y las historias del momento. Aunque hay que hablar de cristianismos y no de cristianismo, si buscamos un fundador de la religión que ha perdurado hasta nuestros días, de un triunfador dentro de estos primeros cristianos, sería acertado hablar de Pablo de Tarso como ese fundador. Yo diría que sí. Señalaría que son varios los fundadores del futuro cristianismo. Pues, por ejemplo, el autor del cuarto evangelio, el evangelio de Mateo, algunos otros más que están en el Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo añadiría que el Nuevo Testamento y el cristianismo que vivimos hoy dependen fundamentalmente de Pablo de Tarso. Es decir, afirmo con esto que incluso otros fundadores habría que ponerlos en letra pequeñita y en segundo plano, porque en el fondo dependen para, digamos, la esencia del cristianismo. Pensar cómo era Jesús de verdad dependen del maestro, y el maestro es sin duda Pablo. Y sus cartas, sin duda. Fin del cuestionario. Al abordaje en Tutensaus. Zapatuero, eguardiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. No voy a molestarme en deciros lo tarde que habéis llegado. Lo sentimos mucho. Perdona. Tendríamos que ir por aquí y llevamos 2 horas de retraso. Un brindis por el novio y la novia. ¡Hemos llegado! ¡Por Justine y Michael! Hoy estás radiante. Nunca te había visto tan feliz. Me entusiasma la boda. Sé que le ha costado a John mucho dinero. No es por lo que ha costado. Es que creí que era lo que realmente querías. Y así es. ¿Cómo se llama esa estrella? La roja. No lo sé. ¿Qué ocurre, Justin? Es un planeta que estaba... Melancolía. El apocalipsis según Lars von Trier. El primer viernes de este mes de noviembre llegó a nuestras pantallas la última película de Lars von Trier, después de su polémico paso por el Festival Galo. Un festival que hasta el momento le tenía en palmitas, pero que tras unas desafortunadas declaraciones del director, diciendo que entendía a Hitler y le parecía un tipo simpático, fue expulsado y declarado persona non grata. Aunque al final la película volviera a sonar en el palmarés, ya que Christine Dust, su actriz protagonista, se llevó el premio a Mejor Interpretación Femenina. Lars von Trier es un enfant terrible del cine, un director polémico y polemista, con tendencia al exceso, que por otro lado nos ha dado algunas obras de arte, muestras de cine con mayúsculas como por ejemplo Rompiendo las Olas o Manderley, pero que en mi opinión pegó un bajonazo impresionante en su anterior film, Anticristo, una película que a mí no me gustó nada, aunque me consta que hay crítica y gente que defienden y reivindican este film, que fue fruto de una profunda depresión personal y que el director dijo rodar a modo de catártica terapia. Con la película que tratamos hoy, Melancolía, también incide en el tema de la depresión, aunque ahora de una manera mucho más civilizada e incluso comprensible, pero que a mí realmente me ha resultado fallida. Esta película, dotada de unas imágenes de una belleza arrebatadora, no llega a convencerme, y eso que quería que me convenciera, ya que von Trier sigue pareciéndome un director muy interesante, pero se hacen referencias a Tarkovsky o Bergman cuando se habla de melancolía, algo que supongo que encantará al inflado director, aunque en mi opinión se toma el nombre de estos genios en vano, ya que aunque no soy un experto, ni en Tarkovsky ni Bergman, creo que las cuidadas y estudiadas imágenes que pueden evocar a estos directores en melancolía se reducen a un esteticismo bastante vacío. Esta película, Melancolía, sobre el fin del mundo, comienza con un prólogo precioso, espectacular. Una serie de imágenes de carácter onírico van pasando de forma ralentizada ante nuestros ojos. Unas imágenes que nos adelantan de qué tratará la película. Imágenes puntuadas musicalmente por el preludio de Tristán e Isolda de Wagner. Imágenes que el propio director comentó humorísticamente que eran una especie de videoclip musical. Tras este prórrogo comienza la peli, estructurada en dos capítulos. Cada uno lleva el nombre de una de las hermanas. Justine es Christine Dust, y así se llama el primer capítulo, Justine, que nos muestra la boda de esta, una boda que se celebra en el castillo mansión de la hermana Claire, interpretada por Charlotte Gainsbourg, y su riquísimo marido, a quien interpreta Kiefer Sutherland, quienes además pagan la boda. Una fiesta a la que, por cierto, los novios llegan con un notable retraso. Esta boda nos la enseña von Trier al modo de que lo hizo Thomas Vinterberger en Celebración, en Festen. Una formidable película con la que es inevitable comparar esta de Lars von Trier. Y en esta comparación, la película que tratamos hoy sale perdiendo. Lars von Trier rueda la boda, cámara en mano, y una impostada mala leche que a mí no me llega a convencer, mientras que en Celebración esa crítica, ese retrato terrible, social, pues sí me convencía. Aquí veremos a Justine, la novia, que es una mujer con problemas. Nos da la sensación de que es bipolar, pasando de momentos eufóricos a todo lo contrario, en el transcurso de esta ceremonia. También veremos al padre, interpretado por John Hurt, que realmente no está a pasada de todo, chistes vacíos, actitud frívola. Pero cuando la hija dice necesitarle, desaparece. Lo de la madre, interpretada por la gran actriz Charlotte Rampling, lo de su personaje, quiero decir, tampoco tiene nombre. Borde a más no poder. Y nos preguntamos qué narices pinta en la boda. Este primer capítulo, que se quiere incisivo retrato de una clase social en decadencia, me parece fatuo, vacío, eso sí. Hermosísimas imágenes, y técnicamente la mano del danés es buena, que además nos demuestra lo malo que es, lo chico rebelde que es, filmando, pues por ejemplo, a la novia meando en el green con su super traje de novia, o tirándose a un jovencito invitado tras haber pasado del nuevo marido, en fin, mejor olvidar. Segundo capítulo, para mí el más interesante. Clark, que así se llama la hermana de Justine. Ese es el nombre del capítulo. Bueno, pues en este capítulo Justine tiene una depresión. Es después de la boda, una depresión de caballo, y su hermana y el cuñado le acogen en el castillo mansión, en la supercasa, con campo de golf de 18 hoyos, con sus cuadras, caballos y un telescopio en el jardín, desde el que el padre, con el niño de la casa, el hijo de Clark y el sobrino de Justine, miran el planeta Melancolía, que se acerca peligrosamente a la Tierra. Unos mantienen que pasará de largo y otros que chocará con la Tierra, lo que provocará la inevitable destrucción del mundo. En este espacio, la mansión y esta situación amenaza de apocalipsis, pasea Justine su depresión, a la que dará paso una resignada e infinita tristeza. Melancolía, el estado anímico de la protagonista y el nombre del planeta que amenaza el mundo. Es interesante esta segunda parte. En mi opinión está bastante bien contada, con tonos azules y con estas dos hermanas que parecen invertirse los papeles. La bipolar e inestable Justine muestra una serenidad quizás resignada, mientras que la maternal y lúcida Clark va entrando en una espiral de histeria a medida que se va desarrollando la historia. Las imágenes son hermosísimas. La fotografía, buena. Algún desnudo gratuito para disfrutar de la hermosa naturaleza de Christine Dust. Y una película que va despacio, que se hace pesada, aunque tiene cosas de interés. Una visión muy estética y poética del apocalipsis desde una mansión de adinerados privilegiados, todo muy civilizado y a los sones de Wagner. Una película del provocador Lars von Trier que no provoca. Formidable las actuaciones de sus actrices protagonistas. Como siempre, Charlotte Gainsbourg está muy bien y Christine Dust está formidable. Por cierto, el papel de esta al principio iba a ser para Penélope Cruz. Una película que el cinéfilo inquieto tendrá que ver para poder opinar. A mí me ha decepcionado. Quien no sea fan de Lars von Trier se la puede ahorrar, ya que es probable que, a pesar de las hermosísimas imágenes, se aburra durante la mayor parte del metraje. A olvidar. Gure hori mori. Gure begiei bezala gertatzen zaio. Oitu egiten dela iluntasunera. Denbora batera, argitasuna zahaztu eta itzaletik kanpo ez dagoela ezer sinestatu. Argi izpi bat iritsita ere, aurrenek momentuan argi honek itxutu egingo litek. Erik ezin etxe nahiko. Bia nahi. La pesada carga de Paulo. El pasado 11 del 11 se ha estrenado Vianai. Largometraje rodado en euskera por el joven director navarro, formado en Andoain y Manol Rayo. Lo cierto es que llevamos una buena temporada en lo que se refiere a cine en euskera. Y en poco tiempo hemos visto cómo han llegado Urteberrión Amona, Bertxolari, esta que nos ocupa hoy, Vianai, o la última, Garchot. Esperemos que la producción cinematográfica en euskera se estabilice y siga por buen camino. Que no sea agua de mayo, que se dice. Desde aquí, El Gallinero, y desde esta emisora, apoyaremos el cine hecho en euskera. Eso sí, no dudar que cuando nos parezca que no tiene calidad suficiente la película en cuestión, en El Gallinero lo vamos a decir. Bueno, y a lo que vamos, que no es otra cosa que analizar el debut en el largometraje de Imanol Rayo. Achaga publicó Vianai en el 85, un relato corto de gran éxito que ha visto cómo se volvía a editar hasta como mínimo 10 veces. Y Manol Rayo, con 27 años, acababa de nacer cuando la novela de Achaga empezaba a ser leída. Rayo realiza una interpretación cinematográfica de la novela de Achaga, más que una adaptación de la misma. Plasma en imágenes en las que él piensa que tienen que ser plasmadas, lógicamente, lo narrado en esta triste historia de Bernardo Achaga, intentando mantener el espíritu del referente literario, pero teniendo muy claro que son lenguajes artísticos diferentes, el de la literatura y el cine. Ya solo por esto es interesante la apuesta de Imanol Rayo, esta película que por otro lado cuenta con el respaldo del escritor, quien ha acompañado al joven director en la presentación de la peli. B&I no cuenta con voz en off, afortunadamente, como suele ser habitual en muchas adaptaciones de novelas, y apuesta por lo visual, una película de hermosos planos y pocas palabras, con una interpretación fría que crea un distanciamiento. B&I es un film donde el silencio y la mirada priman sobre la palabra, una película que sugiere, más que contar, y en lo que calla probablemente diga también, diga más, una película de elipsis y fuera de campo, todo eso que intuimos que pasa pero que no nos lo muestran. Una película alejada del mercado, de toda tentación, de guiño a la comercialidad, y en esa medida un cine difícil, hoy en día por lo menos. Algo muy sorprendente viniendo de un director tan joven. Una película donde los silencios son tan o más importantes que lo que se dice. Donde la mirada del ser humano y la de los animales van parejos. Donde las imágenes y el sonido tienen una importancia capital y donde está claro que todo, absolutamente todo, cada plano, cada mirada, cada matiz de color o tic-tac del reloj, están donde el director quiere que estén. Estamos en Obaba, en ese espacio rural imaginado por Achaga. Un espacio rural pero universal a la vez, anclado en un tiempo que podría ser cualquiera. Más o menos, pues parece que haberse parado el tiempo en este pueblo, se ha parado el tiempo desde que dejó de pasar el tren por él. Por eso quizás los personajes se refugien en esa estación ya abandonada cuando parecen querer huir. Una estación que antes sería el sitio al que se llegaba y desde el que salir, pero que ahora ya no funciona. B&I es la historia de Paulo y Daniel, huérfanos. Acaba de morir el padre y Paulo ha de responsabilizarse de su hermano mayor, deficiente. Paulo es un joven triste, de pocas palabras, que parece resignado a cargar con la carga que supone su hermano. La historia es mínima y cuenta más el ambiente, la silenciosa descripción del paisaje y la realidad. Tenemos a un, como siempre, formidable Cándido Uranga en el papel del cura. Paulo está interpretado por Bingen Elorza y Daniel por Aitor Coterón. La trama se centra en los problemas que surgirán cuando Daniel, el hermano deficiente, se interese, o más bien obsesione, por las chicas. En concreto, por su prima Teresa, interpretada por Loreto Mauleón. También hay una imagen, hay una amiga de Teresa, Carmen, que tiene una mancha en el rostro, interpretada por Ollán Lopategui. B&I es una película que apuesta por indagar en la psicología de sus pocos personajes para que el espectador les podamos entender. Es una película de un ritmo moroso que quizás al espectador medio le llegue a desesperar. Unos planos hermosos y una cuidada fotografía en una película con personalidad propia. A mí no me ha enganchado, sino más bien me ha aburrido. Y a pesar de notar la calidad media del film, y que lo que intenta el director lo consigue, y de hecho lo plasma con maestría, no me acaba de enganchar ni me emociona. Será por ese buscado distanciamiento y esas interpretaciones frías. Creo que le falta emoción, que le falta alma. Aún así es diferente y no carece de interés. En todo caso, tenemos a un joven director prometedor. B&I, a mí me costó. Al abordaje en Zutensaus. Zapatuero, eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastasio erratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Bueno, Bueno, Enrique, ¿nos cuentas esto de la fusión en qué consiste para los que no somos enterados en esto de la música? Bueno, pues fusión es como su propio nombre indica, fundir. O sea, es la acción de fundir, ¿no? De mezclar, digamos, por decirlo de alguna manera. El concepto de fusión, que a mí particularmente sí me gusta, yo lo pongo al concepto que se ha venido sacando a la luz en los últimos años, con respecto a la música y sobre todo en torno a determinados músicos, lo pongo al concepto de mestizaje. Frente al mestizaje, para mí el concepto de fusión, que es mucho más clásico, se remonta prácticamente a los orígenes de la música. Pero lo cierto es que explota en toda su intensidad en el siglo XX, a lo largo del siglo XX. Y me gusta más el concepto de fusión porque el concepto de fusión es estrictamente un concepto musical, es un camino de exploración estética, de exploración artística, es una necesidad interna de los propios músicos y de los propios compositores, interna, yo creo que la palabra clave es interna, antes que una voluntad de mezclar. No hay una intención de mezclar por la mezcla, sino que hay una llamada interna que sienten los músicos para que su música siga adelante, siga, digamos, mezclándose con otras músicas. La fusión en un sentido amplio es, como decía, interna, no es inicialmente el resultado de una posición política comprometida, aunque, o quizá precisamente por eso, acaba siendo revolucionaria. Por poner un ejemplo, cuando a partir de los años 20 o 30 del siglo pasado, músicos clásicos como Ravel, como Stravinsky, como Shostakovich, Schoenberg, se interesan por el jazz, es un movimiento en el que estos músicos se dejan impregnar, se dejan empapar de la música negra, no porque digan, vamos a ver lo que sale, sino porque sufren un hechizo real ante esa música y tienen la convicción absoluta de que están ante un lenguaje que se debe explorar, que es obligatorio explorar y que además es apetecible explorar. Sí. Lo que veo es que tú ves como muy positivo el concepto de fusión en música, y quizá la propaganda que hacíamos del programa en la web de La Airola no era totalmente correcta. Llegaremos a eso. Un punto más bien negativo, como que la fusión, decíamos, no. En el anuncio, he leído en el anuncio, sí, algo así como que es el cocinero, llevado al tema de los fogones y la cocina, también puede ser aquello que le sale, un plato que le sale mal a uno, lo mezcla con curry, se ponía allí, yeah, y le da un toque hindú. Y como que una cosa que ha salido mal. No, una fusión, en principio, es como dices, la integración de elementos que no estaban antes fundidos, digamos. Sí, sí, sí. Que antes no cohabitaban, sí, sí, por decirlo así. Y no, en principio no lo entiendo como un concepto negativo, solo que con el paso del tiempo, pues como todo, acaba dando lugar a cosas que son, digamos, un poco fraudulentas, en mi opinión. Y ahí llegaré, pero bueno, en principio, muy bien. O sea, la fusión al final es que siempre ha estado ahí acompañando al siglo XX, como digo, ¿no? Se llamó manús, se llamó música klezmer, se llamó música cajún, se llamó ragtime. Luego, con el pasar de los años y con el correr del siglo, esa inclinación interna de la música por explorar y por acrisolarse dio lugar a la bossa nova, al latin jazz, al funk, a la salsa, a la rumba catalana. Vamos a ir a Fela Kuti Water, No Get Enemy. Brasil es un ejemplo, por ejemplo, tiene muchísimos modelos de fusión, desde la bossa nova, que funde la samba con el jazz y con otros ritmos, que a mí me parece una de las cosas más hermosas que se han hecho en la historia de la música, Luego los músicos posteriores, los de la generación de Caetano Veloso, de Milton Nascimento, de Javan, de Gilberto Gil, o lo que se está haciendo actualmente. Realmente Brasil me parece modélica en ese sentido, ¿no? Lleva pues prácticamente más de medio siglo en la punta, o sea, en la élite de la música mundial, ¿no? Otro modelo, el trabajo de Ray Cooder. En los últimos 20 años, tanto mirando a Latinoamérica, en el caso de bueno, Buenavista Social Club, todo el trabajo que hizo de recuperación de la gente de la vieja trova, como mirando hacia África, que también tiene cosas con Fateh Ali Kura interesantísimas, y siempre, y esta es la característica de Ray Cooder, luego lo iremos, con un respeto reverencial por la música del sitio en el que está, ¿no? Otro modelo que quizás sea el más interesante desde un punto de vista musical, todos los movimientos que se han producido generación tras generación en el mundo del flamenco. Y aquí hay que citar pues al monstruo de Paco de Lucía, por supuesto a Camarón, la leyenda del tiempo, el Lebrijano, Habichuela, Tomatito, Chano Domínguez, Niño José, Le Concha Buica, Javier Limón, el trabajo que ha hecho Javier Limón, que es impresionante en los últimos 10 años, como productor y como músico y como todo. Incluso cosas tan comerciales como Ketama, ¿no? Que tienen un interés indudable, ¿no? Otro modelo, el de Piazzolla en Argentina, ¿no? Que es un modelo diferente porque lo que explora es explora por el camino de la música clásica contemporánea, de la música de cámara, y consigue colocar al tango en un sitio en el que no había estado nunca, ¿no? En la élite de la música, digamos, seria, entre comillas, ¿no? Otro modelo, el inverso al habitual, que normalmente hay un modelo de fusión muy clásico que se repite en muchos países, que es el acercamiento de la música local hacia el jazz. Pues el inverso a ese, la vuelta de la mirada del propio jazz hacia África, ¿no? Que es el free jazz, es Coltrane, es Hank Jones, las experiencias de Dollar Brand, de Art Ensemble of Chicago, en fin, hay cantidad de ejemplos, ¿no? Si os parece, escuchamos un poco para que veáis lo que decía de Ray Cooder, ¿no? Es un ejemplo de fusión. Hasta ahora, yo por lo menos estoy, son todo cosas que defiendo a capa y espada, ¿eh? Estamos oyendo y vamos a oír cosas que me parecen fusión absolutamente defendible y maravillosa, vamos. Ray Cooder, vamos a escuchar a Ray Cooder en un tema de un disco precioso que se llama Chávez Rabín, un disco muy comprometido además políticamente con la lucha de los mexicanos por su dignidad en Estados Unidos. Y el tema, pues ahora no me recuerdo exactamente cómo se titula. Mientras esto, te hago una preguntita. Los sí. Que somos profanos en esto, ¿qué tendríamos que fijarnos en la audición que nos trae? Bueno, pues en la audición... ¿Qué es lo que incorpora Ray Cooder en concreto? Lo que hace Ray Cooder en esta ocasión es mezclar, es implicarse partiendo de una música que en principio es música de México... digamos, uh-huh. Él introduce elementos de la música estadounidense, del pop, e introduce elementos también de la música cubana, en concreto. Desde un respeto, como decía, reverencial por la música a la que ataca, pero su acercamiento es único realmente. Es un músico que también cuando colabora con músicos africanos hace lo mismo. Él es un gran instrumentista, pero muy, muy, muy humilde cuando toca. Entonces, los efectos de su música sobre la música sobre la que trabaja prácticamente no se dejan notar, pero están ahí, ¿no? En este caso, pues lo maravilloso es eso, ¿no? Que la suma, lo que decíamos antes, la suma de algo que en este caso es música de México, más la suma de la música de Cuba, más lo que aporta Ray Cooder desde el mundo muy genérico, del pop norteamericano, no da exactamente tres. Vamos, da mucho más que tres. Vamos a oír el ejemplo y luego hablamos a ver a qué nos suena. Venga, vamos allá. He lives way up a road that's lost in time. Don't know his name or where he's coming from. Only thing you know, he's a real gone cat, this friend of mine. He don't have no uptown friends that drive a Cadillac, but he's got cool threads and a beat up car. ¿qué tal, Paco? Enrique, soy Iker. Hola, Iker, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres...? Estoy escuchando, no sí. Me parece gran cosa para saludaros y, bueno, que estaba escuchando un poco el programa, que está realmente muy interesante y que estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, que yo no manejo tanto el concepto musical como... Eres melómano también, eres melómano. Sí, a ver, ponle en apuros a nuestro invitado esta tarde, a ver, venga. No, si no voy a ponerle en apuros, si está lo contrario. Una preguntita difícil. Sí, a ver. Es verdad que hay fusión, bueno, hoy en día se habla de fusión o mestizaje o todo esto con mucha alegría, sí, pero también creo que la clave de una buena fusión, un buen mestizaje, está en la naturalidad o así. Sí, exactamente. Fíjate, de forma natural, ¿no? Y cuando estaba hablando de pues algunos grupos africanos, a mí me parece que la música africana, sobre todo yo, me parece que ahí se nota mucho la fusión que se hace, como has dicho, bueno, de este nigeriano, de músicos senegaleses, Ismael Lo, todo esto, o incluso Ali Farka Touré, que hacen también una mezcla de blues. Sí. Sí, pues, precisamente colabora con Ray Cooder, sí. Sí, sí, pues eso, que son cosas que le sale de forma natural sin una pretensión. Eso es, exactamente. A mí me parece que en Europa hay, sobre todo ahora, sale un montón de grupos, sí, pues sí. En el rollo flamenquillo, rumbero, tal, que sí. Pueden estar muy bien, o muchos otros estilos, ¿no? Pero que parece que hay una intención por detrás, pues puede ser o ideológica o comercial o lo que sea, que le quita un poco de naturalidad al tema, ¿sí? Sí. Y luego, ahora que has citado a Ray Cooder así... Pues sí. El mismo estilo, pero un poco a la inversa, pues un grupo de Caléxico, no sé si conoceréis, que ha tocado ahora en Donosti. No. Ellos son americanos, pero es un poco más moderno, estilo pop, así, son de Estados Unidos, y hace una mezcla de un pop yankee, por decir así, con toques mexicanos, así. Tex-Mex, claro. Un poco lo de los Lobos también, lo que hacían los Lobos, que era muy interesante. Sí, exactamente, sí, un estilo así, y la verdad es que es un grupo que a mí me encanta, han tocado ahora en Donosti esta misma semana, ayer o antes de ayer, o no sé cuándo, y bueno, es que son muy interesantes. Y sin más, nada, pues nada, daros un saludo y que está muy interesante el programa. Muchas gracias, Estrellas, con un abrazo, Iker, agur. Venga, igualmente, agur. Fíjate lo que son las cosas, porque ahora quería que oiéramos un poquito de una cosa que tú has defendido siempre, que es el de Brijano y la Orquesta Andalucía de Tánger, que me parece... Hombre, eso es una... Pintiparado. Eso no es una fusión, eso es una obra de arte. Eso es una obra de arte. Que permanece, que permanece. Exactamente. Y además es que entre las cosas que tenía, los comentarios que tenía aquí puestos sobre el tema, que es Dame la Libertad, es con qué naturalidad. Es que es eso, o sea, este tema es una hermosísima metáfora musical del cruce del estrecho. Del hermanamiento de las dos orillas, y de hecho hay un momento en el que el tema empieza en Tánger y de repente se mete por ahí el Ebrijano cantando, sí. Y dices, coño, joder, y lo hace, y queda, vamos, eso, o sea, con una mixtura, pero eso es que natural, es que parece que, es como si dijeras, ¿cómo no se le ha ocurrido antes a nadie hacer esto? No, pero ¿no? Es que el Ebrijano tiene una voz increíble, y la Orquesta Andalusí tiene una calidad fuera de toda discusión, y entonces, claro, hacen, y yo estoy de acuerdo también en lo que decía Iker, quiero decirle que yo no entiendo mucho de música, pero tengo un CD por ahí de Ismael Lo, que me trajeron de Senegal, que está con música brasileña, y parece increíble que se pueda hacer en África una cosa metiendo un poquito de samba, un poquito de no sé qué, un poquito de no sé cuánta, que apenas se oyen los punteos de las guitarras y en el ritmo, claro, que es lo que le da, y dices, ¿cómo puede ser esta mezcla que es tan rica? ¿No? Es como si fuera un cocido que ya está hecho con mezclas de muchas cosas, pero tan rico, ya que hablábamos antes de comida también. Sí. Bueno, pues oímos un poquito a eso, Lebrijano y la Orquesta Andalusí. En Dame la Libertad. Precisamente, vamos allá. Ya, aquí ya igual Iker no está de acuerdo conmigo y posiblemente mucha gente no esté muy de acuerdo conmigo. Es el caso de Cheb Khaled, de Youssou N'Dour, de una serie de gente que yo creo que amolda su forma de cantar, en el caso de Cheb Khaled, supongo que ligada a la tradición bereber, en el caso de Youssou N'Dour, pues a la tradición senegalesa y tal. Amolda su forma de cantar sobre sobre unos arreglos que tienen que ver con el pop occidental. Y sin embargo, a mí me da la impresión de que en el resultado no pasa de ser una suma, es lo que decíamos antes. Uno más uno en este caso da dos. En cierto modo, lo que quiero decir es que a mí me da la impresión de que cada continente, en Cheb Khaled y en Youssou N'Dour, y en otros muchos músicos de África, cada continente se queda en su sitio y no llegan a encontrarse. Discurren a la par y discurren, o sea, no es que estén desafinados ni nada de eso, discurren a la par, pero no se entienden, no se juntan en ningún momento. Esto es una impresión muy personal como oyente. Creo que no se produce ese tránsito. Cuando veíamos el Lebrijano que de repente aparecía, o sea, pasaba el estrecho y aparecía en Tánger, metafóricamente, musicalmente hablando, ese fenómeno, ese milagro, por decirlo así, milagro estético, no se produce en estos otros músicos. O yo, por lo menos, en lo que he oído, que tampoco ha sido mucho, tengo que reconocerlo, no se da. Ya digo, es una opinión muy, muy, muy personal. Y, sin embargo, sí se da en la siguiente música que vamos a traer, que es Angélique Kidjo, que es de una música de Benín, que a mí me parece increíble. O sea, desde el propio color de la voz, en la que se unen el timbre de África con las inflexiones propias del jazz, del soul, hay ecos que te remiten a Didi Bridgewater, al Jarro incluso, y además es que su propuesta en la elección de los temas es fascinante. O sea, aparte del repertorio propio que tiene, coge la tía y hace una versión del bolero de Ravel, nada menos. Y coge el bolero de Ravel, que es un hito en la historia de la música europea, y lo africaniza de tal manera que no es que sea irreconocible, porque es imposible hacerlo irreconocible, pero lo africaniza, que parece un tema africano. ¿Esto es lo que vamos a oír, Enrique? No, vamos a oír otra cosa que también es fascinante, que es una versión de Summertime, que es una composición de Gershwin, y aquí viene otra paradoja alucinante, que es, fijaos, Gershwin compone la ópera Porgy and Bess, en la que se incluye el Summertime, a principios de siglo, en los años 20 o 30. Trata de dos esclavos negros, esta ópera, y 80 años después coge una africana y coge el tema y lo devuelve a su origen. O sea, Gershwin era judío, era un músico blanco judío, un compositor extraordinario por otro lado, pero lo curioso es que ella acoge esta historia, que es una historia propia de negros, compuesta por un judío, y la africaniza una vez más y la devuelve a su tierra y la hace suya. Y encima es que el resultado es volvemos a lo de antes, es tan natural que dices, no, este tiene que ser un tema africano, es imposible que esto lo haya compuesto un judío. Venga, vamos a oírlo, venga, vamos allá. Baby, you're bomb, wow, pasaba con Angélique Kidjo, ¿no? Y con el bolero, con Summertime y tal, ¿no? Es un poco, por decirlo de una manera más sencilla, pues que yo creo que si Gershwin oyese el Summertime de Angélique Kidjo diría, ¡claro! Esto era, ¿no? O si Ravel oyese el bolero de esta mujer diría, efectivamente, me ha mejorado, ¿no? Y es un poco lo que pasa con Niño José. Yo estoy seguro de que Bill Evans, si el pobre no se hubiera muerto, hubiera tenido la oportunidad de oír la versión que hace de su composición Peace, pues estaría maravillado, ¿no? ¿Lo podemos oír? Vamos a oírla. Thank you. tenemos un tema, que es un tema de la Pirineos Jazz Orquesta, que está formada por músicos vascos y de Aquitania, pero que sobre todo yo creo que no es porque sea de aquí, pero el mayor peso lo llevan los músicos vascos, con un papel preponderante del pianista Iñaki Salvador, que es un lujo para este país, y que propone una relectura de una nana clásica, de Loa Loa Chuchurumbele, uh-huh, en la que hay lugar para jugar magistralmente con el color y derivar hasta el Latin Jazz incluso. O sea, un prodigio de lucidez una vez más, ¿no? Vamos, nada que ver con Kepa Junquera. Y no quería decirlo, pero es que no puedo evitarlo. Vamos allá. El enmascaramiento que a veces vende y es comercial. Sí, pero bueno, al final esto lo que hace es que músicos que en su origen, en su tradición, seguramente poseen un peso específico, lo pierden, sacrificados por esta especie de peluquería de la modernez que a mí me resulta despreciable. Y insisto, o sea, el mestizaje en el arte no es un valor per se. Lo que es un valor per se en el arte es el talento. Punto. Uh-huh. Y eso es lo que hay. Y luego, claro, el talento se mezcla, se no sé qué, se tal, se estira, se relaja, se contrae, se expande, pero es talento. Uh-huh. Bueno, pues hemos visto la parte positiva. ¿Y cómo despediríamos el programa? Pues yo pondría tantas cosas que Paco tenemos. De Lucía y Siriab, que me parece un tema modélico si en el que se mezcla la tradición árabe, se mezcla el jazz, se mezcla todo. Y esto se pone de muerte el corazón.